Procedemos a empezar. Entonces, hoy, como les decía, justo antes de empezar, de lo que aprovechando Antígona, que nos sirve lo mismo para un roto que para un descosido, de lo que vamos a hablar en realidad, lo que vamos a utilizar son dos conceptos de la teoría crítica más reciente. La teoría crítica, ¿verdad?, es una rama de la filosofía, que son la justicia epistémica, es el más complejo de los dos y es por el que vamos a empezar, y la injusticia, los otros son injusticia, la injusticia heurística. A ver, otra vez, ¿injusticia qué? In. Es que sea injusticia es lo que nos interesa, que sea epistémica y justicia hermenéutica. Con H, hermenéutica con H. Hermenéutica con H, sí. Entonces, epistémica se refiere como ¿por qué no quiere esto? La primera es epistémica. Justicia heurística. Sí. Son dos tipos de injusticia distintas. La teoría crítica es una rama de la filosofía que se desarrolló, digamos, con diversos componentes después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la pregunta que guía a la teoría crítica en general es la siguiente: ¿por qué el mundo es injusto? Es una especie de teodicea, quienes estén familiarizadas con la teología, si es que hay alguna, o con lo que dicen los padres desde el altar, si es que hay alguna más. Bueno, el altar no, desde el... Perdón, desde donde dan los sermones, desde el púlpito, pues en realidad es una pregunta inherente casi casi a la condición humana, que es por qué hay mal en el mundo, porque el mundo es injusto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que las circunstancias históricas y políticas de los años 50, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, con el paquete de genocidios de diverso tipo que acompañó a la Segunda Guerra Mundial, y con un mundo polarizado entre dos grandes bloques que se pues, están amenazando todos los días con la destrucción mutua asegurada, ¿no? Pues llevó, digamos, a una serie de pensadores y de pensadoras, ahora les voy a decir el nombre de una, a privilegiar la reflexión sobre precisamente qué es. O sea, no solo qué provoca el mal y la injusticia como expresión de ese mal en el mundo, sino cuáles son las circunstancias, si quieren, sociales, que llevan, sociales, culturales, en fin, las estructuras que llevan a la existencia del mal, la existencia de la injusticia. Entonces, digamos, ese es el marco interpretativo. Les decía que les iba a dar el nombre de una pensadora que se inserta en esa reflexión y que es, digamos, una de las patronas, de las madres fundadoras de la teoría crítica, que es Hannah Arendt. Hannah Arendt es sin duda la principal pensadora, quizás en general. Hannah con H al principio y al final. Y Arendt es A de Ana, R de Ramón, E de España, N de Navarra, D de Daniel y T de Teodoro. Es una pensadora alemana, digo, no vamos a, porque no es ella nuestro. Es una pensadora alemana, una filósofa alemana, ella es filósofa profesional, hace su carrera antes de la Segunda Guerra Mundial, al principio de la era nazi con la promulgación de las leyes racistas de Núremberg, huye a Francia. En Francia... Ella era judía, sí, es un detalle importante que se me ha olvidado, que iba a decir, pero se me ha olvidado. Sí. Digo, había más razones por las que huir, pero esa era una razón importante, efectivamente. Ella era judía, es un momento privilegiado del pensamiento alemán, ese pensamiento entre guerras. Entonces huye a Francia, ahí la meten en un campo de concentración los propios franceses, o sea, antes de la invasión de Francia. Se salva un poco de milagro huyendo a Estados Unidos justo en el momento de la invasión alemana y bueno, ya se queda a vivir toda la vida en Estados Unidos, muere en Estados Unidos en 1975, y es lo que nos importa aquí, más allá de las circunstancias de su vida. Quien tenga una curiosidad loca por ella, que yo les animaría a tenerla. Me voy a permitir una broma personal. Una de las grandes especialistas mexicanas, Hannah Arendt, está a punto de exiliarse porque le han hecho un fraude en la UNAM. Entonces aprovechen, porque es mi señora esposa, claro. Entonces, pues aprovechen porque de momento la tienen. Bueno, Hannah Arendt es muy interesante más que interesante, es muy importante porque es la primera que piensa filosóficamente, por tanto, de forma estructurada, de forma sistemática. Él, y no inventa ya el término, pero es una de las que, digamos, lo hace circular, una característica que ella descubre que no existe antes, digamos, en la reflexión sobre cómo se organizan los estados, cómo se organizan las sociedades, que es el totalitarismo. Ella es una de las primeras en reconocer, es decir, en percibir que hay elementos singulares nuevos de la época contemporánea, tanto del sistema soviético, ojo que no habla del marxismo y del comunismo, ya habla del sistema soviético, como del régimen nazi y en general del fascismo, que no existían antes. Entonces, uno de estos elementos centrales es la vocación del Estado de dominarlo absolutamente todo, la vida privada y pública de todas y cada una de las ciudadanas y ciudadanas de los Estados. Eso es lo que llamamos el totalitarismo, por medios violentos. Entonces, Hannah Arendt es, como les digo, una de las principales pensadoras políticas del siglo XX, una de las principales, si no, en opinión de mucha gente, incluyendo mi señora esposa, la principal, la que más fructífera sigue siendo hasta hoy. Entonces, ¿por qué nos interesa y por qué estamos empezando con Hannah Arendt cuando en realidad el motivo de nuestra discusión era Antígona, ¿no?, en el siglo V antes de Cristo? Pues porque Arendt tímidamente es una de las primeras que dice, ojo, en la base del racismo, por ejemplo, o sea, parte de su investigación sobre los totalitarismos, pues es cómo se fundamenta el racismo contemporáneo, existe una profunda, tan profunda que está culturalmente imbricada, o sea, está un poco como, como los líquidos del cuerpo, ¿no? Se pasa por todo tipo de circuitos hasta hacerlo casi consustancial con el mismo cuerpo social, en este caso, la incapacidad de escuchar, de reconocer, son dos acciones distintas que nos van a interesar las dos en esta clase, de reconocer a la otra persona en su, este es un término filosófico, en su ipsidad, con P, ipsidad, es decir, en la condición de la que no puede renunciar. A lo mejor, ipsidad. Imaginemos, me va a permitir Male, imaginemos que Male pasado mañana se presenta morena, porque se puede teñir. Pero lo que no se puede presentar Male la semana que viene o dentro de tres es midiendo 1,38 m. Male no mide 1,38 m. ¿Sí me explico? No. Entonces, Silvia puede presentarse morena si quisiera, ¿no? O hasta pelirroja o con el pelo morado. Eso sí. Pero tampoco se puede presentar con 1,38 m, porque no. ¿Por qué no? Ni con 1,80 m. Esto es una... Si los tacones son muy altos, a lo mejor sí, pero si no, yo tampoco. Bueno, este es un ejemplo muy, muy tonto, muy sencillo, pero vamos a revertirlo. Una de las características de lo que llamamos la modernidad es la división, desde, digamos, el mundo occidental, de grupos de personas cuyas características físicas, y este es otro término de la teoría crítica, lo que voy a decir, se esencializan. Es decir, se infiere que esas características físicas forman su naturaleza misma, irrevocable. Y fíjense que no digo incambiable, digo irrevocable. Es decir, que uno, por decir, es negro. Claro, como decía un gran autor postcolonial y anticolonial, que es François Fanon, un caribeño interesantísimo, una de las... Muy, muy legible. O sea, bueno, pregunten al negro quiénes son los demás. Es decir, la etiqueta negro la están poniendo ustedes, sí, los que no son negros. Habrá que preguntar al negro cuál es la etiqueta que corresponde en el otro sentido. Ese tipo... Los pálidos. O no, porque es lo... Sí, pero creo que es, digo, pero sí, puede ver. Sí, sí, es, por ejemplo, en el mundo gitano, en el mundo gitano están los payos, que son los no gitanos, y los gitanos. En muchos pueblos del mundo. Y esto es una cosa étnica, pero lo interesante, por ejemplo, de la modernidad es que le dan igual los pueblos y las naciones y lo que ve son negros. Este es un ejemplo. Entre muchos. Bueno. Yo soy un hombre, me temo, poco masculino, entonces a mí nunca me ha gustado particularmente ni el fútbol, ni el ambiente de los vestuarios de fútbol, de los vestidores. Y entonces hay cosas que dicen, es que esto es de mujeres y esto es de hombres. Sin duda hay mecanismos de reconocimiento y de reconocimiento colectivo que dicen y que pueden ser beneficiosos, por ejemplo, para la autoestima colectiva. Por ejemplo, hacer un baby shower solo con mujeres. Ya lo sé. Pero solito se fue apartando. Yo no dije nada. Pero ese es un ejemplo. Por ejemplo, hasta no hace mucho, y desgraciadamente todavía hoy, el parto es un proceso que puede ser peligroso. Sí. Entonces, incluso mortal, tanto para el niño o la niña como para la madre. Entonces, desde tiempos prehistóricos ha habido una práctica consensual de las mujeres como grupo diferenciado que, conscientes de ese hecho, además involuntario, porque pues hasta hace poco no se puede. Esa es una de las cosas que vamos a hablar al final de este curso, por lo menos de la parte de este curso conmigo, ¿no? Luego ya vendrá. Aunque Francisco Carrillo en la clase que les va a dar justo va a hablar del problema de la enunciación de las mujeres, de cómo se enuncian las mujeres en la vida pública. Pero bueno, una de las cosas que vamos a hablar hacia el final de estos meses es justo cómo los anticonceptivos, una cosa común, ¿no?, cambian radicalmente no solo la visión de la mujer de sí misma, sino su capacidad de actuar en la sociedad. Es decir, lo que se llama la agencia, no la agencia de hidrocarburos, a la agencia inmobiliaria, no, la capacidad de actuar en sociedad, que es lo que llaman los sociólogos, las sociólogas, los historiadores, la agencia. O sea, uno tiene o no tiene agencia. Un esclavo en un barco negrero desde África hasta América, por decir algo, tiene obviamente reducida su capacidad de agencia, pero aún así se puede rebelar, ¿no?, por decir algo, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que nos va a interesar todo el tiempo. O sea, intentar ver cuál fue el grado históricamente de las mujeres como grupo y como individuos, porque a veces funcionan distintos, para poder operar. Que de eso va un poco Antígona. Antígona percibe una injusticia y consciente y voluntariamente se deja sacrificar en aras de lo que ella considera un bien mayor, en este caso el respeto a los despojos de su hermano, de su muerto, porque cree que hay una ley injusta. Sófocles es muy inteligente, bueno, Sófocles es muy inteligente, pero Sófocles es muy inteligente porque fíjense cómo presenta el conflicto. Es una ley absurda, o sea, no tiene mucho sentido. Tiene sentido para el tirano, pero en realidad no beneficia a la república, no beneficia al país, no beneficia al estado, a la ciudad, ¿no? Quienes no hayan visto Antígona, pues la pueden ver, hay otras. Hombre, lo más Había interesante. varias. Sí, hay varias, Había sí. Sí, había una bien interesante, pero no me atreví porque esa ya era un poco experimental. Que es un una monólogo, es un montaje argentino muy bueno, donde hay una sola actriz que hace de Antígona. Es decir, no se escuchan, y eso es bien interesante. Pues, ¿cuál es la base de ese experimento estético? No escuchar a los demás. O sea, que las demás voces de la tragedia no estén. Que es muy rompedor y Es un muy monólogo. radical. Es muy impresionante verlo, ¿no? Yo nunca la he visto en vivo, yo la vi. Entonces, estuve pensando si se la mandaba, pero al final pensé que mejor una cosa con romanos y con lanzas y con murallas, ¿no? Pero bueno, Irene Papas, pues no sé, yo creo que me hubiera casado con ella si la hubiera encontrado en otro momento. Yo es que soy muy de Irene Papas, yo soy muy de Irene Papas, a mí me parece una cosa. Tiene una Medea, Irene Papas, grabada en el Teatro Griego de Barcelona, o sea, está grabada, yo nunca la vi en vivo. Es una Medea de Eurípides, otra tragedia. Es una también, ya una señora con 70 y muchos años, cuando interpretó Medea. Bueno, entonces, esto es lo que nos está interesando. ¿Cuáles son esas circunstancias? Fíjese que no hablo de situaciones. O sea, tú puedes tener una situación, la que sea, pero de alguna manera lo que determina cómo tú te mueves en la situación, hacia dónde puedes ir, qué margen de maniobra tienes, son las circunstancias de esa situación, que muchas veces escapan de tu control inmediato. A través de la agencia tú puedes superar, puedes, o a veces no, esas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que han estado viendo con Beatriz, no parte, el hilo conductor de lo que han estado viendo con Beatriz es que, sobre todo en el siglo XX, pero ya vieron que no hablaron mucho de antecedentes más antiguos, pero los hay. La madre, es una historia bien interesante, la madre de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein. Shelley en realidad es el nombre de casada, porque se casó con Percy Shelley, que es un poeta inglés del romanticismo, y ella es la hija de una de las primeras feministas, aunque no se llamó así, pero realmente el pensamiento era muy feminista de la historia, muy interesante, que se llamaba Mary Wollstonecraft, que era el nombre del marido, por cierto, pero bueno. Ah, no, era el nombre de ella, perdón, el marido se llamaba Otto, era el nombre de ella, que esa fue una de las cosas rompedoras de esta señora. Bueno, esta señora, les digo, que va a aparecer en este curso más adelante, Es bien interesante porque muere en el parto de Mary Shelley. La mamá de la mamá. Sí, que ya era famosa, ya tenía una al nacer ella. Sí, sí, bien interesante ese caso. Digo, porque hay algo ahí, ¿no? Como de injusticia poética sustancial. Pero bueno, entonces, lo que les digo, el hilo conductor que han visto con Beatriz es esta teoría que llamamos feminista, constata, o Beatriz a lo mejor no está de acuerdo, ya te veía yo en las grabaciones que a veces no estaba del todo de acuerdo, la teoría feminista, que es, como han visto, y eso era lo interesante, y por eso da para mucho, muy diversa, o sea, no hay un feminismo, hay muchas maneras de ser feminista. Como digo yo, de tiempo completo, medio pensionista, solamente en las mañanas un par de horas, en fin, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de ser, pero todas las maneras de ser feminista, o más bien de pensar en términos feministas, están de acuerdo en una cosa. Hay una injusticia estructural en todas las sociedades humanas conocidas, y por eso empezamos el día pasado con el patriarcado, para ver si eso era verdad, y parece que sí. O sea, que no ha habido nunca que podamos constatar un matriarcado como tal, ¿no? Un lugar de privilegio de las mujeres respecto de un régimen patriarcal, o por lo menos eso es lo que pensamos hoy. Entonces, en todas las sociedades humanas hay estructuralmente un problema de discriminación que nosotros hoy llamamos de género. Porque hablamos de género porque es más amplio que hombres y mujeres, pero bueno, nos sirve para... Recuerden que esta parte del curso ya sí es historia de las mujeres, por eso estamos todo el tiempo hablando. No vamos a hacer historia del travestismo, historia de los trans, que esto es muy interesante, pero no vamos a hablar de eso, porque no cabe en nuestro punto. Bueno, entonces, ese problema estructural conduce a una injusticia estructural. Y es que las mujeres, esto es un poco caricaturesco, no sé si caricaturesco, un resumen un poco rápido, para que se queden con la idea que me interesa. Las mujeres no son escuchadas. O sea, el punto cero de la escucha no existe. Esa, las que tengan más contacto con Estados Unidos, es lo que con toda razón, yo mismo me estoy reformando, se los juro, estoy haciendo penitencia, es lo que llaman el mansplaining, que es una cosa de ayer, ¿no? Que se han inventado el término, pero en realidad, pues, y esta es una de las fases en las que les iba a pedir su opinión. ¿Ha ocurrido alguna vez en su vida que ustedes han sentido que, por ejemplo, varios hombres alrededor de una mesa... No las es que, hombres alrededor de una mesa no las escucha. Escuchan? Por sí, por supuesto. A mí me ha pasado. ¿Varios o pocos? ¿O pocos o uno? ¿O uno? Oye, al que tenemos en casa. ¿Sí? ¿Que vive uno? Al propio. Por ejemplo, a mí me pasa mucho... Bueno, ahora les cuento. ¿Has escuchado? No, porque además yo tengo todas las ventajas del mundo. Soy hombre, llevo barba... Tengo un tono de voz más o menos agradable, soy europeo, soy blanco, en general soy profesor, hasta en mi casa. Entonces, como que a mí en general me escuchan. Pero justo de eso, pero eso es una educación que ahora les iba a decir. O sea, uno se tiene que educar a sí mismo, ¿no? Es lo que llamaban los cristianos, el rito católico, ¿no? La penitencia, pues la penitencia es eso. Puede ser una penitencia que te manda tres Ave María, puede ser una penitencia que te, antiguamente que te mandara a flagelarte. Pero bueno, esa es la idea de la penitencia, dar que te caiga el 20 de una conducta que es errónea, y la penitencia consiste en cambiar esa conducta. Bueno, pues entonces, de eso yo estoy haciendo penitencia, de que yo me he dado cuenta, pues, empezando con la señora de mi casa, que yo interrumpía. Y la interrupción, claro, eso no pasa en Inglaterra, ¿no? Porque son gente muy fina y tal. Pero la interrupción, que se puede leer culturalmente de varias maneras, en general indica que no te interesa lo que te está diciendo tu interlocutor. Sí, claro, que no estás oyendo nada. Como todo muy bien, pero... El pero ya... El pero es un arma cargada. Entonces, fíjense, es una cosa muy menor. ¿O no? Porque cuando el hombre de tu casa, bueno, el tuyo, el que sea, ¿no? O una reunión, por ejemplo, las familias, como las familias están basadas en una división de género, es así, esperemos que no lo sea en unas generaciones, pero así lo hemos heredado todos, normalmente las susceptibles de ser silenciadas eran las mujeres de la casa. Fíjense que es muy fácil pensar en situaciones así, todos los hemos vivido, ¿no? De tal manera lo tenemos interiorizado. Es otro de los problemas, es otro de los puntos que toma la injusticia epistémica como enfoque, que ni nos damos cuenta. justo por eso me parecía interesante Antígona. Ahí todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando. Y eso es lo que genera el conflicto. Hablar en voz alta, y esto es ya la última clase conmigo de este curso, que en realidad la va a dar Francisco Carrillo, justo va a hablar de eso, que es un problemón, que es la voz pública de las mujeres. Eso es un problemón, porque lo sigue siendo. Porque la voz pública de las mujeres es habitualmente denostada. Fíjate que en mi ámbito profesional, la universidad, digo, en México no hay, que yo sepa, por lo tanto yo no los he conocido, estudios, aunque sospecho que los resultados serían muy parecidos, pero en Estados Unidos sí, hay muchos estudios sobre cómo consistentemente las evaluaciones de los estudiantes a los profesores, de universidad, que como saben es un elemento muy importante de cómo, pues entre otras cosas, de cómo te contratan, ¿no? En Estados Unidos, hacen de menos a las mujeres. Porque puede ser que te ocurra una, pero cuando la estadística se convierte en mayoritaria, entonces ya no es un problema individual. Ya no es que la señora sea una pesada o hable muy mal o no sepa explicar, sino por la cosa va por otro lado, ¿no? Entonces hay una serie de sesgos que demuestran, por ejemplo, que la voz de las mujeres pues, no se escucha. Y estos censos, obvio, sí. Hay mujeres que califican esto también. Sí, ese es el punto, exactamente. Es lo mismo que veían con Beatriz de la transmisión del machismo. Sí, la transmisión del machismo... Sí, somos las primeras. El patriarcado, por no decir el machismo. Pues no sé si las primeras, pero son a menudo copartícipes, como es lógico y normal. O sea, como no puede ser de otra manera, pero justo por eso te tiene que caer el 20. En nuestra generación, sí, miles de veces lo oímos decir, bueno, yo ni loca iría con una doctora, yo ni loca me subiría a un avión con una pilota, yo ni loca no sé qué, o sea, así era la mentalidad, y eso ha ido rompiendo, como volaron ahorita en el desfile militar, ¿no? Por primera vez la pilota del avión de guerra mexicano, y justo, yo decía, yo la quiero ver. O sea, wow, esta mujer es la primera militar que lleva uno de estos aviones, ¿no? Claro, fíjate que interesante. Las mujeres no son mecánicos, las mujeres no son pilotos, las mujeres no saben de técnica. No, y aparte las mujeres son ingenieras. Ojo, no estamos dando un hecho, estamos hablando de un prejuicio. Sí, claro. Pero es un prejuicio, como ven, es una clase relativamente sencilla la de hoy en día. A ver si se les ocurre, pero me ha pasado siempre que me ha tocado, digo, porque yo una parte de las cosas que hago en la UNAM tiene que ver con problemas, historia cultural, problemas de género antiguos, o sea, desde el siglo XV y XVI, entonces, pues es muy difícil, ¿no? Entonces lo que hago es normalmente jalarlo para los chavos, y es el mismo coro de voces, con cosas muy parecidas, algunas hasta más graves, ¿no? Entonces dices, no, pues algo, o sea, cuando la crítica feminista... Insisto, que es plural, justo es de lo que vas a hablar de la semana que viene o la siguiente, ya no me acuerdo qué es. Me parece que lo llamé la clase femenino plural. Siempre es muy importante todo el tiempo recordarse que no es una forma de ser mujer, que hay muchas y que hay muchas maneras. Y es que estaba buscando el azúcar. Ah. O sea, no estoy dando cátedra, es que estaba buscando el azúcar. Pero no, me emocioné y me levanté. No, estaba buscando el azúcar. Fíjate, ahí, perdón porque la he sacado, pero es muy interesante un análisis que hacen antropólogos, sobre todo antropólogos, que es de dónde ha venido la constatación de, por ejemplo, cómo se sientan los hombres en el metro y en los transportes públicos. Y entonces hay estudios muy... Esto, los hombres se sientan así. Sí. ¿Cómo que solo así? Sí, las piernas abiertas. Es decir, ocupando un tercio por cada lado. Sí. Dos tercios más despacio. Hay un metro más. Los hombres en general se sientan enormes. Ocupan bastante espacio. Yo tenía. Por Dios, mi señor. ¿Tu señor? Ya acabó con el cuadro. Sí, la piernita, porque tenemos. Sí, yo cuando era. No cabemos. Cuando era niño me sentaba así, como si muchas veces. Y hasta así. Sí. Y fíjate que mi hijo Mateo lo ha heredado. Eso es bien interesante, que todas tienen la experiencia de decir, este niño, ¿de dónde lo ha sacado? Porque él desde chiquitito, desde bebé. Entonces, no es decir, es un ¿cómo se dice? Un comportamiento aprendido, porque pues, no ha tenido tiempo de aprenderlo. ¿No? ¿Escuela? No, es una cosa... Sí, y está muy estudiado. Hay parte de la... Ay, se me escapó porque no estaba en la clase en las notas, entonces se me escapó. Pero hay un nombre para cómo cada uno de nosotros tenemos gestos privativos que forman parte de nuestra personalidad. Y efectivamente lo muy interesante es que hay una parte, ¿no? Hay una parte de eso que es genético. Sí, sí. Bueno, a lo que voy era, porque cuando yo me sentaba así, era adolescente, me decía a mi mamá que para casa, que era todo un personaje, decía, no te sientes como una cabaretera. Sí, he perdido la cuenta de la de veces que me lo ha dicho. Pero fíjense hasta qué grado tenemos asumidos roles de género. Sí. Bueno, pues eso es la injusticia epistémica. Es decir, cuando tu señor marido, o tu señor, como dices tú, está bien, ¿no? Yo digo mi señora, pues tu señor. Cuando tu señor no te hace caso, puede ser por muchas razones, incluyendo el hartazgo momentáneo, por supuesto. Sí, sí, sí, no. Sí, sí, sí. Pero suele haber un sospechoso por ahí, que es esta cosa de decir, en realidad no me importa mucho. Es injusticia epistémica. Es muy importante. Las dos, claro. Las dos son injusticias. Sí, es esto, Andrea, esto es bien interesante, porque normalmente los fenómenos sociales, sobre todo en la teoría crítica, lo que interesa es la carencia de justicia. Entonces, por eso se empieza investigando la injusticia. Porque, bueno, digamos que una vez asumidos estos problemas, lo que les decía, en mi ámbito profesional, les ponía el ejemplo este de las evaluaciones de alumnos, pero se ve y es tremendo. Y yo lo sigo viendo en Estados Unidos, que es una cosa que me impresiona además. ¿Qué? Que es cómo en las conferencias públicas, en los congresos, sistemáticamente, casi es un ya personaje de caricatura, el hombre blanco viejo calla a las mujeres. Sobre todo si son jóvenes, sobre todo si son... Como dicen allí, POC, o sea, people of color, ¿no? Que pueden ser negros, pueden ser brown, como dicen ahora, o sea, pueden ser latinas, pueden ser muchas cosas, pueden ser chinas. Yo, porque todavía pasa, y es una cosa increíble. ¿Pero qué les dicen? Así. Interrumpen. Desde esto... Entonces, ¿se acuerdan que con Beatriz vieron un concepto central que era el lugar de enunciación? Está como al principio de las clases. Lugar de enunciación, porque yo lo oí en la grabación, no sé que lo han visto. Lugar de enunciación es justo. O sea, yo estaba buscando el azúcar, pero como soy el profe, pues rápidamente decía, ah, pues se le ha subido a la cabeza y ya va a sentar cátedra. Pero yo en realidad lo que estaba era buscando el azúcar. Entonces, porque mi lugar de enunciación temporal, ¿no? Durante dos horas los miércoles es el profesor y por tanto tengo una cierta autoridad. ¿Se acuerdan que hace siglos, en una de las últimas clases que tuvimos, ¿no? Cuando ya cambió Beatriz, les hice una pequeña, no broma, monté toda una clase diciendo, ¿y si lo que acabo de decir es mentira? Sí, sí, sí. Ese es el lugar de enunciación. Sí, llegas con autoridad. Claro, ese es el lugar, justo, la autoridad, que no el poder. Poder, justo en esa clase les decía yo, es poder mandar a la policía para que pegue madrazos. Ese no es muy importante, porque un día está uno y al día siguiente está el otro. Lo que importa es la autoridad. Me acuerdo que era la clase sobre López Obrador. Casi seguro, pero bueno, sí, sí, sí, porque justo esa era la discusión. La autoridad tienes tú que respetarla, o sea, de alguna manera. Y el poder también. La cosa es, sí, digo, porque si no te suelta un madrazo. El poder es miedo, igual, pero sí. No un respeto. Sí. O sea, te ganas. Sí, o sea, sí, tú tienes autoridad es. Porque ganaste. Pero, mi, mira, estamos ganaste, hablando, exacto, claro, ganaste estamos hablando mi de no dos. Es como los hijos. Yo te doy la autoridad, yo no te doy el poder. Entonces, parte de la reclamación feminista, es más, podemos leer en esos términos, se les parece haciendo siempre el paralelismo con Antígona. Antígona lo que exige es respeto porque su lugar de enunciación es de autoridad. Autoridad de la que ella misma se ha investido haciéndose vocera de la moral pública. De los dioses, porque estamos en la Grecia clásica, en realidad, aunque Sófocles es, por supuesto, de la Grecia clásica, parecería, o sea, Antígona está como, el escenario sería una Grecia arcaica, ¿vale? O sea, la transición entre la tiranía y la democracia, ¿no? Que es, bueno, digamos, el siglo VII, VIII, claro, recuerden, los siglos van hacia atrás, ¿no? VIII, VII, a los siglos VI y V, y en realidad pues Sófocles está escribiendo en el siglo IV, ¿no? Entonces, o sea, es como si nosotros hiciéramos un drama, como si leyéramos, ¿cómo se dice? Noticias del Imperio. Se está escribiendo en el siglo XX, pero pues nos está contando una historia de 1860 y tantos, ¿no? Es un poco la idea. Pero lo que me interesa de Antígona es eso. Fíjense que es muy habitual la voz de la autoridad, es decir, de lo que legítimamente representa el vocero, el vocerío, ¿no? La condición de voz encarnada de la moral en la tragedia griega muchas veces es una mujer. ¿Por qué? Justo porque el sistema griego clásico y arcaico es un sistema patriarcal donde la mujer muchas veces no tiene voz, si es que la tiene alguna vez, donde las diosas muchas veces son histéricas. Pues sí, porque Freud, que era un señor extremadamente culto y por cierto muy machista y patriarcal, conocía perfectamente la cultura clásica greco-romana, esta cosa leía latín y griego perfectamente. Entonces, por eso Freud todo el tiempo está recurriendo al mito griego, porque lo que dice es, y lo dice con mucha razón, los mitos son encarnaciones de condiciones profundas del ego, del yo y del superyo, ¿no? Es una teoría psicoanalítica. Para nosotros, sin hacer teoría psicoanalítica, como está Valeria hoy, entonces no podemos hacerla, nos sirve sencillamente para decir los mitos griegos son encarnaciones de conductas profundamente, digamos, insertas en la naturaleza humana. Entonces, de todo tipo de conductas. Los miedos, el celo, los celos, la violencia ciega, ¿no? Esta violencia se lleva todo por delante. Todo eso está representado en los mitos griegos que nutren muchas veces el gran teatro griego, la gran literatura griega, sobre todo el gran teatro griego, ¿no? Entonces, lo que vemos en la escena del teatro clásico griego, y por eso se sigue pudiendo representar en el siglo XXI. Porque estamos montando piezas del siglo III, IV y V antes de Cristo, ¿no? Entonces, pues no sé, porque el diálogo, por supuesto, es muy impresionante y tal. A mí sí me hace mucha gracia oírlo en griego, ¿no? Por eso también me mandé esa peliculita. Pero lo que importa ahí más es el conflicto, cómo se desata el conflicto y cómo se resuelve o no ese conflicto, ¿no? Por eso me parece tan interesante. Entonces, la injusticia epistémica, pues si alguien se quiere, uy, ya, fue lanzado como concepto, fue acuñado en un tiempo muy lejano donde el ser humano era inocente, tan lejano como 2007. ¿Este es el que dijiste? La injusticia epistémica. Entonces, por una filósofa norteamericana que se llama Miranda Fricker, Fricker con C, ¿cómo suena? Fricker, vale. Miranda Fricker. ¿Cómo se llama Miranda? Miranda Fricker, en un libro homónimo que se llama, ¿en inglés o en español? De hecho, no sé si está traducido en español. En español traducido literalmente sería Injusticia epistémica, dos puntos, el poder y la ética de saber. Fíjense qué interesante el subtítulo. Epistémica, el poder y la ética de saber. En inglés es Epistemic Injustice, Power and the Ethics of Knowing. El poder, ¿cómo es eso? El poder y la ética de saber. De saber. Entonces, ella divide, y nos vamos a acotar un poco a la diferenciación clásica de Fricker. Esto es lo que está haciendo. O sea, todos hacemos los cursos con los medios de los que disponemos. Esto es lo que está trabajando mi esposa ahora mismo. Injusticia epistémica. Entonces, sí. Acaba de presentar, como se ha presentado otra plaza en el Instituto de Filosófica, por tener varias cartas en la mano, justo el proyecto ha sido esto. Entonces, digamos que en casa. Pero a mí me interesa mucho porque, por muchas razones, porque mi esposa, yo la estimo mucho, la admiro mucho, pero también porque yo tengo todos los días de mi vida, pues yo trabajo con documentación inquisitorial todos los días de mi vida, ¿no? Cuando hago investigación, que es pues 5 días a la semana, pues, de 4 de la mañana a 6 y de 8 de la tarde a 11, ¿no? Entonces, con la documentación inquisitorial, sean hombres o mujeres, que también, que se puede leer también con un sesgo de género, pues es básico. O sea, dices, caray, o sea, me está contando la verdad, no se la está contando al juez, no la está contando después de la tortura, la está contando porque tiene miedo a la tortura. no todo el mundo, por cierto, era torturado, pero muchas veces sí, porque no formaba parte de, no era una cosa inquisitorial, es que el proceso penal premoderno incluye la tortura en todos los casos, incluyendo la justicia civil. Pues sí. Por cierto, el sistema penal mexicano también, no lo dice el Código Penal, pero todos los policías del país la aplican sistemáticamente. Entonces, digo, tampoco nos tiene que llamar tanto la atención. Pero bueno, en fin. Entonces, no, ya, sí, sí, claro que nos llama. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Pero justo por eso es como que, en fin. Entonces, a mí me interesa, o sea, qué está ocurriendo en ese acto legal, en ese acto, digamos, en ese interrogatorio, porque ahora lo van a ver, Fricker, cuando hace su libro, se fija justamente en una serie de casos que a nosotros nos van a interesar. Entonces, como vamos viendo, pues vamos de atrás hacia adelante en cada clase, con ejemplos históricos. Ya les dije la semana pasada, Silvia, tú no viniste, pero está en la grabación, que todas las clases están montadas de tal manera que son diacrónicas. Es decir, vamos a ir de atrás hacia adelante constantemente en todas las clases. Porque siempre hay, siempre va a haber casos históricos, pero lo que más nos interesa es... son los conceptos. De cada clase vamos a hablar de varios conceptos. ¿Sí se acuerdan? La clase pasada era el matriarcado y cómo se crea la historia. Esta clase es la justicia epistémica y ahora lo van a ver, una ramita es la justicia hermenéutica. Entonces, Fricker habla, digamos en su libro clásico, de 2007, de dos tipos de injusticias. La justicia que ella llama testimonial, testimonial injustice, y la justicia hermenéutica. Entonces, la justicia testimonial, que a mí hoy me va a interesar un poco menos, pero que es interesante en realidad, ocurre cuando lo que uno sabe, este es un término central del libro de Fricker, Knowledge, es decir, uno sabe, por ejemplo, una mujer tradicional, bueno, muchas mujeres tradicionalmente, ahora verán por qué me río, muchas mujeres tradicionalmente saben cocinar, es decir, saben dar de comer, lo importante no es cocinar, lo importante es saber dar de comer. La mujer, en tanto que madre, su primera función, o inmediatamente después de sobrevivir al parto, es dar de comer al recién o a la recién nacida. Entonces, ya lo vamos a ver. Mira qué casualidad, uno de los grandes olvidados de la historia de la humanidad es comer, no comer, porque eso lo hacemos todos los días varias veces, sino la cultura, la civilización que hay alrededor de comer. Ningún ser humano conocido come sin más, bueno, estando los domingos a las 11, pero... alrededor de comer hay ritos culturales, hay maneras culturales, siempre, todas. O sea, yo tengo grandes amigos portugueses que me dicen, no, en Puerto Rico el lunch, ¿no?, el almuerzo, me dicen ellos, da igual, ok. Pero cuando hacen una fiesta hay de comer, pero comer sí significa algo, ¿no? Las fiestas están asociadas con comer, con bailar y con comer. El baile y la comida son, la comida que se come como alimentos y la comida como acto, como gesto, son dos de los grandes olvidados de nuestras historias y son dos cosas muy interesantes, ¿no? O sea, eso, por cierto, llama mucho la atención en México para un español, que como quienes tienen contacto con españoles sabrán, pues somos todos incapaces de bailar. Entonces uno llega a una boda mexicana de pueblo, todos bailan. Una llega a una boda mexicana de las Lomas de Chapultepec, todos bailan. Entonces dice, ah, bien, pues sí se puede ser, ¿no? No es una cosa de clase, es una cosa de incompetencia bailonga, ¿no?, por parte de los españoles. Pero bueno, son aspectos del vivir. Menos menos. Sí, pero esos dan palma. Pero esos son gitanos, no cuentan. No cuentan como españoles. Españoles cuentan de despeñaperro para arriba. De despeñaperro para arriba. Todo lo que haya de despeñaperro para arriba son incapaces de bailar, incluido un servidor. Pero bueno, tiene bien chistoso ahora en el congreso grande que tuvimos Beatriz y yo, que coorganizamos, cómo era increíble, cómo chavos, gente del Colegio de México, así. No, no García Diego, yo no lo he visto nunca bailar. ¿No lo has visto bailar? Yo no lo he visto bailar. ¿Baila? Baila. Ah, mira. No, pero es una cosa del colegio, porque había varios más de los dentro que bailan. Muy bien. ¿Y es simpático? Sí, sí, sí. No, en lo personal es muy simpático. Quiero matar, pero qué. ¿Eh? Sí, es simpático. Sí, sí. Entonces, no, no, ¿cómo hay cosas que están ausentes? O sea, nadie se preocupa, o sea, ha habido que crear una subdisciplina de la filosofía de la historia, que es la historia de la alimentación y la filosofía de la alimentación. Bien interesante, porque parte de la constatación de que ningún filósofo clásico se ha interesado jamás por el gusto. O sea, todos hablan de los sentidos, pero nadie nunca se... O sea, nadie en toda la historia de la filosofía se ha preocupado de hacer la historia del gusto, o sea, la filosofía del gusto. Pues si es uno de los cinco sentidos, pues tendría que estar, pues no, no está, ¿no? Entonces es una constatación. Fíjense, ¿qué es lo que queda relegado? No es la vista, no es el oído, no es incluso el tacto, que digamos una parte de la estética sea, de la estética como disciplina de la filosofía, ¿eh? No de la estética como lo que nosotros pensamos que bonito feo, sino como disciplina, sí le ha interesado, por ejemplo, el tacto de las estatuas, el tacto. Pero nunca a nadie le ha interesado el gusto. Pero fíjense, el gusto está asociado con la comida es privativa de las mujeres, ergo, ¿qué interés tiene? Esa es un poco la ecuación, digamos, desde la teoría crítica, feminista o no. Entonces eso es un poco donde nosotros estamos instalados. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que examina en su libro Miranda Fricker? Que ese conocimiento de una persona es ignorado o incluso no es creído, no se cree, no es aceptado como verosímil, como veraz, por ejemplo, por un tribunal, dado que la persona X, ¿no?, la persona de la que se trate, forma parte de un grupo social. Por ejemplo, afroamericanos y mujeres, que es de lo que habla Fricker en su libro. Ella es filósofa, ¿eh? Hace un recorrido muy amplio, selecciona casos, los trae a colación y dice, y nosotros vamos a ver ahorita en un momento más un ejemplo histórico muy famoso, ¿no?, de cómo las mujeres no son creídas en los juicios. Y esto es una cosa bastante constatable a lo largo de la historia, ¿no? Incluso hay tradiciones legales, por ejemplo, una cierta lectura de la tradición islámica, no todas son así, que dice, digamos en términos retóricos propios de una tradición islámica, el testimonio de dos mujeres vale lo mismo que el de un hombre. Entonces, bueno, ¿Quién dice? Una cierta tradición profética de Mahoma. Entonces, digamos, hay construcciones legales islámicas que, por ejemplo, pues hasta hace poco, creo que cambió últimamente, eso era la norma en Arabia Saudí. No, no todas son así, decirlo, pero sí lo hay. O sea, lo que me interesa es que sí es posible ver este tipo. Lo hablábamos ya desde la semana pasada, el problema de las herencias. Hay muchos sistemas legales en el mundo que relegan a la mujer de facto de jure, porque siempre se dice, y es verdad, la herencia judía no se reparte, y es verdad. Solo que justo hablábamos la semana pasada del mayorazgo, y el mayorazgo no lo heredaba una mujer, tenía que ser un hombre. Ergo, de facto, la mujer quedaba relegada, ¿te acuerdas que estuvimos discutiendo mucho de la transmisión de la herencia? ¿No? Esto es una forma, pues no lo dice, pero pues es lo mismo, ¿no? A todos los efectos. Entonces, tenemos la injusticia testimonial. Esto ya no lo trata Fricker, probablemente porque es 2007. Pero en la última década, que llevamos desde la salida del libro de Fricker, porque es una señora encantadora, en lo personal, digamos, una profesora muy agradable, pues ha habido uno de los grandes casos públicos o discusiones públicas, se refiere a todo el tema, desde luego, horroroso de los abusos sexuales. Justo mi esposa está dirigiendo una tesis doctoral muy compleja sobre el caso del padre Maciel. Entonces, aquí estamos hablando sobre todo de mujeres, pero el concepto es general. Entonces, el concepto se refiere a esos niños, adolescentes, hombres, mujeres, ya saben que el señor tenía cierta variedad, no fueron creídos. Había un problema, y ese es como el enfoque de la investigación. No fueron creídos, bien porque eran niños, o bien porque eran mujeres, o bien porque eran las dos cosas, o bien porque estaban en una situación de poder inferior, o por la combinación de todas, ¿no? Entonces, eso sería un caso de justicia, injusticia testimonial. Perdón, porque hasta yo se me va. Injusticia testimonial. La injusticia hermenéutica, que sería la otra el otro tipo de justicia epistémica que reconoce Miranda Fricker y que aquí nos interesa, no ya es que la persona sea ignorada o no creída por su pertenencia a un grupo dado, a un colectivo, si quieren, colectivo del que quizás ella misma persona, no sea consciente, no esté consciente de que forma parte de ese colectivo, que es lo que pasa, por ejemplo, con muchas mujeres, o, por ejemplo, casos de niños bien adoptados, adoptados es un ejemplo más sencillo, niños negros, digamos, adoptados por padres blancos, que viven en entornos fundamentalmente blancos, hasta que un día alguien le recuerda que no es blanco. En la escuela, porque sí, un policía le para y le habla mal. Claro, entonces, recuerden, este es un libro hecho en Estados Unidos, los casos que estudia son estadounidenses, hay que hacer un pequeño salto, o a veces no tan pequeño, para intentar, digamos, que vaya a otra cosa, pero creo que el concepto está quedando más o menos claro, ¿no? Entonces, se puede aplicar a muchas otras sociedades y circunstancias. La injusticia hermenéutica es más compleja y es por ello la que más nos va a interesar aquí hoy. La injusticia epistémica es... ¿Epistémica o hermenéutica? Perdón, la injusticia hermenéutica. Tienes toda la razón, menos mal que te diste cuenta. Es más compleja y por eso yo me equivoco. No, es más compleja por una razón. Porque el interlocutor, es decir, la persona que se supone que tendría que estar escuchando, pues era el juez en un tribunal, a ella le interesa mucho a Fricker y bueno, muchos de estos que se han ocupado de estos problemas, situaciones de tribunales, pueden ser tribunales reales, pueden ser parecido a un tribunal, ¿no? Porque de alguna manera el tribunal es el sitio donde reside por excelencia la autoridad, tú eres juzgado. En México se habla de examen profesional cuando acabas una carrera, cuando acabas un doctorado y tienes que pasar con una tesis. Pero fíjense cómo se llama en España, la defensa de la tesis. Uh-huh. Y las personas que te van a examinar, las personas que se van, se llama oficialmente el tribunal de la tesis. Que en francés es lo mismo, aunque no suene. En francés se llama la soutenance, pero soutenir es, por ejemplo, si soutenir devant un juge, ¿no? Es lo mismo que hace uno en un tribunal. Sí, sí, sí. Alguien sostiene su tesis delante de un tribunal, sostiene su interrogatorio, sostener su inocencia. Entonces, fíjense que, bueno, otras tradiciones lingüísticas, culturales, nos están diciendo que, ojito, o sea, hay muchas circunstancias en la vida en las que hay un tribunal, ¿no? Por eso les interesa, por supuesto, este contexto concreto de análisis, ¿no? Lo de los tribunales. Bueno, entonces la injusticia hermenéutica es que la otra persona, la persona que se supone que te tiene que escuchar e incluso juzgar, no posee los conceptos que le permiten entender tu experiencia. Tú le puedes contar 25 veces. No hay empatía. Exactamente. Exactamente. De hecho, todo esto tiene que ver con cómo la empatía es un constructo cultural. O sea, en última instancia, esa es la tesis un poco... Hay más, pero esa es una de las tesis de Miranda Fricker. Ojo, digamos, esa es la advertencia que ella hace, ¿no? Ojo, ser simpático, ser empático, depende de un aprendizaje. Que no siempre es fácil. Entonces, cuando uno cambia de contexto, cambia de aprendizaje, y quizás, pues, redunda en esto. Entonces, les pongo un ejemplo. Les pongo muchos ejemplos, pero esto es relativamente fácil de entender. ¿Cómo entendemos el término violación? Vamos un momento a la Biblia, donde otro salto para atrás. En la Biblia, en Génesis, cuando el pueblo de Israel ya ha salido de Egipto y está todavía por ahí... cuando el pueblo de Israel ya ha salido de Egipto, ya ha conquistado la tierra y está en la tierra por ahí merodeando, hay un episodio en que Dina, que es la hija de Jacob, el patriarca Jacob, es decir, el padre de las 12 tribus, es violada, es decir, es forzada sexualmente contra su voluntad, que eso es una definición bastante general de violación. ¿Cómo resuelve la Biblia, en este caso la Biblia hebrea, esa evidente violación de Dina? Casando a Dina con su violador. Ah, Híjole, qué padre. Porque eso es lo que dice el patriarca Jacob. Y así se compensa la violación. Y hoy iba a decirles la pérdida de la honra, pero es que realmente si ustedes fueran, si quieren luego al rato les mando la referencia, porque con cualquier Biblia lo van a encontrar, y se verá que ni siquiera hablan de honra, ni de honor, ni de cosas raras. No, igual ahí restituye la, el honor, ¿no? Es la manera de restituir el honor. El honor a la familia. Sí. Pero como idea era hacer justicia, le restituyes honor. Es la única manera que ya tienes para restituir ese honor. ¿Saben qué? Es que estoy viendo que vamos muy bien de tiempo, entonces si les parece, hacemos un pequeño inserto, les leo, no es muy largo, el episodio de la violación de Lía, de Dina. Todavía hasta, hoy esta historia es de la Biblia, qué tontería, sí. Imposible, ya no, es que es todavía, tu niño embarazaste a la compañerita o al tal, pues ahora te casas, es lo mismo, es que la misma idea. Andrea, obviamente no quiero interrumpir porque estaría muy feo que después de contarle que interrumpa. Pues no te voy a interrumpir. Pero eso es terrible porque, por ejemplo, así se resuelven los conflictos en la Rosa de Guadalupe. Y la Rosa de Guadalupe la ven, ¿no? Y la ven millones de mexicanos. Claro, es una novela. La telenovela es una cosa muy estudiada. Es una gran, gran expresión de la cultura popular. Entonces, hay que tener... Yo no la aguanto, pero en realidad para mis colegas que se dedican a la cultura popular, pues les viene a verla, claro. No, la televisión es una cosa completamente conservadora. Pero pero no hablo de la noticia, digo de ese tipo de cosas. Sí, yo, de... Y la familia de la niña, por lo menos, dice, bueno, por lo menos. Uh-huh. Claro, nadie piensa en 10, 15, 20, 30, 40 años de matrimonio, ¿no? ¿Qué le va a pasar? Por lo menos, normalmente no dura ni el año. Ya estuvo el agravio, ya estuvo el pecado, ya estuvo el tal, pero al menos tiene un happy ending. Entonces, si les parece, muy brevemente, porque vamos muy bien de tiempo, más de lo que yo pensaba, vamos a leer, como ejemplo de este tipo de problemas, o sea, donde falta la conceptualización de la tragedia. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que Dina no habla. O sea, aquí les digo, cuando Francisco les venga a dar la clase, que esto no es un problema menor, las mujeres históricamente... Por supuesto que han hablado, pero no han tenido púlpito. Sí. Podían ser monjas, pero no el señor dando el pregón. Bueno, tampoco. El sermón. ¿No? Entonces, bueno, este es el capítulo 34 de Génesis, desde el primer versículo hasta el 15 o 16. Vamos a leer. Estos capítulos de Génesis cuentan historias así como en Anachu. No me sale cómo se dice en español, pero me entienden. Entonces son cortitos, ¿no? Por eso es interesante. Y salió Dina, la hija de Lea, es decir, hija de Jacob, a quien ésta había dado luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra, porque están recién acaban de entrar, a Palestina, ¿no? A Cananea, entonces están a Canaán, están todavía, en lo que hoy es Cisjordania, ¿no? Y cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Ebeo, príncipe de la tierra, entonces, esta traducción es la Biblia de las Américas, es una Biblia interconfesional muy reciente. Y es interesante. Luego, si quieren, muy rápidamente hacemos una comparación de este versículo con otras traducciones, a ver cómo lo resuelven. Se la llevó y se acostó con ella y la violó. ¿Madre Lea? ¿Lía? Lea o Lía es el mismo personaje. Es la madre de Dina. Dina es hija. Jacob tiene dos esposas y varias concubinas. Las famosas son Lea y Rebeca. Lea y Rebeca. Son las dos hijas de Labán. Hermanas. Era una época un poco... Como había poca gente, no había mucho donde elegir. Bueno, entonces, pues ya ven, o sea, chin-chin. Casi podrían escribir la Biblia en Morse, ¿no? Estos dos versículos, hay una tragedia contada en dos frases. Entonces, lo interesante para los propósitos de nuestra clase de hoy es ¿y qué pasa después? Entonces, y él, Amor, se prendió, o sea, Amor con H, ¿eh? Es curioso porque Amor con H... O sea, ¿qué es Amor? Hamor. El hamor en hebreo significa burro, pero bueno. Nunca, o sea, no he hecho exégesis de este capítulo, no me pregunten si tiene algo por ahí extraño o freudiano. Y entonces este Hamor, que era el que se había acostado con ella, que la había violado, y él se prendó de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven, primero la viola, pero la ama, y le habló tiernamente. Una lástima que no empiecen antes. Entonces Siquem habló a su padre Hamor, Siquem es el que viola a Dina, perdón. Siquem es el violador, vamos. Y el padre de Siquem se llama Hamor. Entonces Siquem habló a su padre Hamor diciendo: consígueme a esta muchacha por mujer, con dos yemitas. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a... Sí, habría que ver qué dice el hebreo y tal. Había deshonrado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo. Es decir, los 12 hijos de Jacob son hijos. Pero Jacob tiene hijas, de hecho Dina es la más famosa. Y Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Los hijos. Hasta que llegaron los hijos. Entonces, sí. Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo. Y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera porque Siquem había cometido una infamia en Israel. En Israel, no piensen en Israel como un territorio, lo que quiere decir esta expresión es contra el pueblo incipiente, todavía medio inventándose, de Israel. Como saben, Israel como pueblo, Israel como nación, se llama Israel porque ese es el otro nombre de Jacob. Jacob, cuando lucha con el ángel, en el libro de la Biblia, inmediatamente después de, o sea, antes de ver la escalera famosa de Jacob, también en Génesis, le dice el ángel: a partir de ahora ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Por eso Jacob es Israel, Israel es Jacob. Y de ahí viene el nombre, digamos, del pueblo judío, ¿no? Porque Siquem había cometido una infamia en Israel acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Qué bonito, son feministas, ya van a ver que no. No va por ahí la cosa. Pero bueno, pero Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem anhela a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Enlazaos con nosotros en matrimonios, dadnos vuestras hijas y tomad las nuestras para vosotros. Así moraréis con nosotros y la tierra estará a vuestra disposición. Recuerden que estamos en un contexto en que, muchos siglos después, relata el origen mítico del pueblo de Israel, cómo entra y conquista la tierra. Bueno, pues esta es una de las explicaciones. Pero ya verán que la cosa se va a poner más interesante inmediatamente después. Habitad y comerciad y adquirid propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante vuestros ojos, es decir, si les caigo bien, os daré lo que me digáis. Pedidme cuanta dote y presentes queráis y os daré conforme, perdón, y os daré conforme a lo que me digáis. Pero dadme a la joven por mujer. Necio, duro y dale. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina, que la había violado. Y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado. Pues para nosotros eso es una deshonra, que eso es uno de los marcadores étnicos, ya desde la Biblia. Solo con esta condición os complaceremos. Si os hacéis con nosotros circuncidándose cada uno de vuestros varones, entonces sí os daremos nuestras hijas, y tomaremos vuestras hijas para nosotros, y moraremos con vosotros, y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escucháis y no os circuncidáis, es decir, si no nos hacen caso ustedes, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Versículo 18. Y sus palabras parecieron, las palabras de los hijos de Jacob, parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. El joven, pues, no tardó en hacerlo porque estaba enamorado de la hija de Jacob y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad: estos hombres están en paz con nosotros, dejadles, pues, morar en la tierra y comerciar en ella, porque, ves, la tierra es bastante amplia para ellos. ¡Qué maravilla! Cualquier día lo dicen bien, los palestinos antes eran, sensatos, ya no. Les avanzo un poquito porque lo que hacen es discutir dentro de la ciudad y lo que hacen es repetir las condiciones que les han pedido los israelitas. Y se circuncidan todos porque son gente muy buena. Versículo 25. Muy obedientes. Versículo 25 es donde la cosa se pone un poco gore. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, los hombres circuncidados... Claro, porque siempre no. dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, que dan nombre a las dos tribus de Simeón y de Leví, obviamente, ¿no? Cada una de las tribus tiene el nombre de uno de los hijos, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y mataron a Hamor y a su hijo Siquén a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquén, pues ya, ya parte del acuerdo era, y salieron. Después los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y se quedaron en la ciudad, porque, pues, ya, pues, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Y se llevaron cautivos, bueno, un desmadre. Se llevaron a sus mujeres, por cierto, pero... Ah, también se les llevaron. Sí, pero es probable que para... No, muy probable, lo dice un poco después, para venderlas como esclavas. O para tenerlas como esclavas. Sirvientas, sí, no, no en la Biblia, pero son esclavas. No, no para casarse. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví, este es el padre, Jacob, hablando a los hijos, me habéis traído dificultades haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo en mi casa. Pero ellos dijeron, es decir, los hijos, esto es lo que dice el padre. Sí, pero los hijos y este es el final del capítulo. Pero ellos dijeron, Simeón y Leví, y en general los hijos, había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera. Entonces, la Biblia es polisémica, tiene muchos significados, por eso requiere un ejercicio, la Biblia, el Corán, en fin, todo el libro sagrado. Requiere un ejercicio que se llama exégesis, interpretación de los textos. Entonces, el consenso de las interpretaciones coincide en el que el problema, por lo que se habla de deshonra y de violación, no es el acto sexual forzado, sino el hecho de que él esté circunciso y no se case. Es decir, no cumpla previamente las condiciones que luego le imponen los hermanos. Ese es todo el... Es decir, el hecho mismo de la violación no es el desencadenante de la tragedia, digamos, para la ciudad de Siquem. Eso no es lo que les importa. Lo que les importa es que no se han cumplido las leyes, digamos, del grupo étnico concreto para... que no estaban circuncidados y que no pide la mano de la chica. O sea, eso es lo que trae la deshonra al grupo. Pero como que sí la pidió, no dijo que la quería. Que... Pero ya después de... Después. Y no circuncidado. Entonces, hay una lectura más fina, hasta freudiana, un poco psicoanalítica, a mí me parece interesante. Fíjense lo que dice al final. El padre, que ya es viejo, les dice, menudo desmadre han montado, se nos va a venir encima a toda la gente del país, ¿y ahora qué hacemos? Sería el agachón, el colaboracionista, el que le importa más la seguridad que el honor. Los hijos son los que llevan otra mentalidad, una mentalidad, pero esto ya es un poco más sofisticado, que ya no es campesino, que ya no es de grupo nómada, sino de grupo urbano, donde el honor va a jugar el papel fundamental en cómo se ven los miembros del grupo los unos a los otros. Es decir, el honor va a ser una moneda de cambio. ¿Sí me siguen por dónde voy? Sí. O sea, esto no lo dice ya el capítulo 34, pero esto no se está escribiendo en mitad del desierto montado ahí en un camello. Esto lo están escribiendo, como todo el libro de Génesis, reescribiendo en la corte de lo que nosotros llamamos el rey Salomón, para entendernos, pero que probablemente sea posterior. Un entorno sofisticado, urbano, con unas relaciones sociales mucho más complejas, con jerarquías sociales mucho más complejas, que tiene la nostalgia y recuerda un muy lejano ya entonces pasado pastoril, nómada, que ellos juzgan como previo, más antiguo. Entonces, en esta réplica entre el padre y los hijos, lo que estamos viendo es un mundo mucho más sofisticado, donde el honor, que es, aunque no les parezca, un elemento cultural muy sofisticado, que no está, digamos, en las primeras conformaciones que conocemos, digamos, de épocas antiguas. Nómadas. Sí, porque en los, claro, los nómadas no suelen dejar, pero en las poblaciones nómadas conocidas que han sido investigadas por los antropólogos, el concepto de honor muchas veces no está. Eso es un poco lo que está pasando en este episodio. Pues la mujer puede tener relaciones sexuales, no te diré con quien quiera, pero es con mucha más gente que con entornos donde su libertad, en este caso sexual, o vamos a decir, Claro, porque parece que fueran todas, ¿no?, una happy clappy de los años 60 haciendo lo que quieran. Y no va por ahí la cosa. Lo que quiere decir es que como la progenie de los hijos no está determinado por quién insemina a la mujer, pues lo del honor da un poco igual. Ese es todo el punto, en realidad. Pero en una sociedad urbana sofisticada donde los hijos, entre otras cosas, son patrimonio, es decir, el matrimonio es porque tomas a la madre, pero el patrimonio es lo que lleva el padre, ¿no? Esto es una cosa muy general, por ejemplo, de las culturas mediterráneas. Y esto va a ser general. Es decir, la mujer va a ser pasivamente la depositaria del honor del grupo. Y eso es lo que vemos aquí. Pero eso se lo encuentran en el Fontevejuna. O sea, 18 siglos después. No, más de 18 siglos, 20 siglos después. Y sigue funcionando sin ningún problema. Los famosos crímenes de honor, más o menos todavía presentes en algunas culturas, sociedades. Es eso. O sea, tú te has ido con fulanito o te ha violado, pero en realidad la culpa la tienes tú, claro, por dejarte violar. Sí, aparte de todo. Aparte de todo. Pero es que esto es bien curioso. O sea, es un eufemismo por bien terrible. Porque eso yo lo he oído en la UNAM, entre mis colegas. O sea, la UNAM tiene un evidente problema de acoso sexual que no está siendo bien atendido por las instancias universitarias. Que bueno, como sabemos cómo funcionan las cosas, pues cuando llega la vía policial y demás, pues tampoco es que la cosa lo hace mucho. Y lo primero que dicen es, o la chica se lo inventó, o seguro que lo sedujo. Sí. Ah, sí. Es constante. Es constante. La falda, sí. Claro, sí. Es que ya sabes cómo son las estudiantes. Quería. Oiga, a lo mejor es la bragueta, ¿no? El personaje en cuestión. Algunos con nombre y apellido y algunos colegas míos directamente. Como dice un amigo mío, el pasado es un arma cargada de futuro. Sí. Nos sirve para entender muchas cosas. Entonces, bueno, este va a ser un discurso un poco largo, pero fíjense, la violación, a nosotros nos parece una cosa muy evidente, está construida de forma cultural. Ese sería para Fricker un ejemplo, entre otros, de un concepto. Es decir, tú oyes una historia de violación, la puedes oír de forma aséptica o de forma emocional. Si no tienes las armas conceptuales para entender lo que te está diciendo el interlocutor, tú puedes estar viendo la tragedia más terrible de la historia que no la entiendes. No en ese libro, pero en trabajos posteriores, Fricker tiene una cosa bien interesante sobre el concepto de genocidio, que no existía antes de 1950. Entonces, tú te podías echar, como hizo el rey Leopoldo de Bélgica, menos mal que no está santo, a todo el Congo belga, que fue lo que hizo. Pero no había la noción, y hay unas fotos terribles de mutilaciones, no había la noción de genocidio. Podían ser matanzas que podían ocasionar, cuando menos, sentimientos muy fuertes en ciertas poblaciones, en ciertas opiniones públicas europeas. Pero no había la noción de genocidio. Que es un poco la disputa entre Armenia y Turquía hasta el día de hoy. O sea, si el Imperio Otomano en 1916 está cometiendo un genocidio o no. Entonces, digamos, haciendo una caricatura, lástima, no estoy tampoco me digan, nos faltan las dos. Las dos acusadas. Es decir, no existía el concepto de genocidio, sí fue muy terrible, eso los turcos lo más, así, más ilustrados, pero no fue un genocidio porque no existía. Mientras los armenios dicen, oiga, el nombre es importante para nombrar a la cosa, pero la cosa antecede al nombre, ¿no? Que es un poco el punto de Fricker también. Claro, entonces, ya no Fricker, pero, por ejemplo, pasa con toda la teoría queer, que no me pareció que vieran con... Bueno, sí, un poquito al final, con Beatriz, que es trans, cis... en fin, todas las posibilidades, digamos, de identidad. Aquí nos da igual lo que haga la gente, cada uno... como dicen los argentinos, con su orto, ¿no? Lo que nos interesa es la representación social de esas cosas. Y, bueno, pues si tú no tienes nombre para decir, no, oiga, yo soy trans, que es una etiqueta identitaria muy, muy reciente, pues no hay manera de entender eso. Yo soy gitana, ¿y eso qué incluye? ¿No? O sea, eso se redimensiona. Siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es muy sencillo. Trump, como parte de su campaña política, probablemente él nunca se lo ha creído, pero pues eso es lo que tiene, ¿no?, el fascismo, no necesita de la verdad. Afirmaba muy contento, todos los mexicanos son violadores. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿eso qué permite? ¿No? Centrar en un grupo y no pensar demasiado, ¿no? Bueno, esa sería la injusticia por eso se llama hermenéutica, porque a quien está escuchando le falta la herramienta para entender que hay una injusticia. Puede o no ser voluntario, o sea, en general, lo que más le interesa a Fricker es lo involuntario. ¿En qué sentido? Pues son construcciones sociales. Es como un jurado de blancos en Alabama juzgando a un negro en los años 20. Pues es que el negro lo iba a tener crudo porque no había manera de que eso saliera adelante. Si no está en su conciencia, en su ADN. Exactamente, exactamente. O en, ¿no?, su experiencia. Es que van unidas. La experiencia crea la conciencia. Ahora, es una experiencia activa. Es lo que yo te decía de mí mismo. Si yo no me doy cuenta de que interrumpiendo a las mujeres estoy cometiendo una injusticia, uh-huh, pues seguiré interrumpiendo. ¿No qué? Y seguiré interrumpiéndolas. Hasta el día del juicio final. Sí, el mío. Sí, hasta que me pongan las feministas en un muro. No, pues es, a mí me parece bien interesante este tipo de interrogaciones, sí, porque fácilmente le hacen a uno y a una. La injusticia puede ser, por supuesto, cometida por mujeres. Aquí nadie está, ¿no? Pero yo sospecho que te hace reflexionar. Yo nunca había tenido a nadie empleado a mi cargo hasta ahora. Entonces, es una experiencia interesante. No en mi casa, creo que, ¿no? Claro, nana de mi hijo y demás. Bueno, entonces, esa era una. Vamos a seguir un poco para adelante. ¿Cuál es tu experiencia? ¿De qué? Que es muy difícil ser jefe. Mucho. Pero bueno. Que también tiene sus problemas. Sí, sí. Morales. Oye, antes de que continúes. Me voy a decir de la doctrina moral de la iglesia. Pues, en la película esta, en la primera que nos recomendaste. Sí, Tiempo de Mujeres, el documental. ¿Cómo se llamaba el grupo este? Uy, me preguntan bueno, mucho. Bueno, sí. Es pues yo mismo no me acuerdo. Estas asiáticas, Mosu o Masu, estas asiáticas que chinas que tenían no, es, chinas, no, son, ¿eran chinas? Es una cultura tibetana. Tibetana. Es una de las China, hay los himalayas por aquí abajo, les salga. Tenían, bueno, se usaba que tener relaciones, o sea, no, en la Unión Libre, no me acuerdo. Dentro de ese núcleo de gentes pues, se entienden perfectamente y no se considera una ramera esta porque decide pues, que ya no me voy a ponerlo, pero me puedo ir con el otro porque pues, ya con este ya no, y así. Pero como desde afuera el mundo va cambiando el concepto que tienen hasta de ellos mismos conforme fue llegando la modernidad. Se me hizo muy interesante. O sea, no es una pregunta, es un... Sí, sí, esa es una de las cosas bien interesantes. Sí, sí, no era pregunta, era una aseveración. Me empecé a imaginar este grupo totalmente aislado y cuando llegan los... Relativamente aislado, porque bueno, sí están en contacto con el poder del Dalai Lama, en Lhasa. Okay. O sea, ellos son budistas tibetanos, más o menos. Digo, más sí, menos que más. Pero luego el mal uso que le dio la gente, o sea, la gente de fuera. La gente de fuera que dijo, ay, no, bueno, o sea, aquí es donde viene un alrededor, como los gringos que van a Tijuana, los prostitutos, porque ahí happy. O pueden beber antes. O beber, digo, sin necesidad de recurrir al sexo. Cruzando la frontera. Pasa en Estados Unidos, pasa en España. España tiene una de las legislaciones históricamente, porque culturalmente es así, porque no causa mayor problema, donde la edad, digamos, de beber legalmente son 16 años. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, eran 20, hasta donde yo recuerdo. Yo sé que estaban todos fatal cuando yo iba a Erasmus. Entonces, claro, iban a España a beber. Iban a España a beber, porque era 4 años antes, ¿no? O en Francia a los 18, o hasta los 16, seguramente a los 16. Claro, rápidamente alrededor de esta mesa, que tenemos cierta familiaridad con la cultura francesa, con la cultura española, entendemos por qué es a los 16. El vino está presente en todos los lugares, porque forma parte. Pero claro, en Inglaterra uno, en un lunch normal, pues no toma vino. Pues toma cervezas ginebra, después. Unas ginebras. Pero al final. Pero siguen, o sea, efectivamente. O sea, sí, sí, es que. O sea, aquí es importante, nos estamos centrando en una cosa concreta que lleva una serie de consecuencias teóricas que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos meses. Pero es más general, eso. Justo la injusticia epistémica como enfoque ha sido muy útil para lo que se llama el postcolonialismo, es decir, las teorías que leen en nuestras sociedades contemporáneas, herederas directas de la experiencia colonial. En general, o sea, lo que dice también es que no hay sociedad contemporáneo en el siglo XX que se salve, digamos, de una mentalidad colonial, porque más o menos o las sociedades han sido víctimas o las sociedades han sido victimarias, todas, sin excepción, ¿no? Entonces, si te acuerdas del programa, las fotos que puse, la primera foto, no lo digo, pero lo va a salir, es una mujer argelina. ¿Las que pusiste aquí? Sí, en el programa. No, o sea, en el programa que les distribuí. Están, las tres fotos no son inocentes. Las tres van a aparecer en algún momento del curso. Entonces, la primera es una mujer argelina a la que le quitan el velo, porque es ya la época de la guerra de independencia argelia, que, o sea, fue prácticamente un genocidio, fue una cosa también brutal, por parte de Francia y por parte también de los contrarios, ¿no? De los independentistas, ¿no? Que recurrieron al terrorismo como práctica habitual. Y fíjense, a mí me impresionó mucho el gesto de ella. Por eso lo puse. Ya la discutiremos más en profundidad, ¿eh? Porque que va a salir, ya les digo que va a salir más adelante. Le quitaron el velo. Sí, o sea, para hacerle la foto. Para hacerle la foto. A la fuerza. Eso no pasaba antes. Es decir, las argelinas en sus fotos de identidad, si es que llevaban velo, bueno, todas la llevaban, salían con el velo. Pero entonces, ¿qué punto parece el punto de China? La humillación de la mujer. No, pero... Ah, porque están en... Claro, porque están en guerra y parte, digamos... Parte... Sí, es que no me quiero... Porque va a haber una clase sobre esto. Entonces, parte de la humillación colectiva, un poco comodina, como la mujer es repositoria o repositorio del honor colectivo... Si le quitas un elemento que está asociado con ese uno, con ese honor, sí, es como si la desnudas, igual que te desnudas. Entiendo perfectamente. Sí, una foto de identidad de una persona que está cubierta. Ese es un punto muy interesante. Pero te voy a dar una contrapartida. En Italia y en Francia, en Italia y en España, hasta no hace muchos años, las monjas se tomaban con toca sus fotos de documento de identidad. ¿Qué es toca? Sus fotos de la boca. Sí, las fotos... Porque lo que hace es cubrirte una parte de la identidad. Sí. O sea, el velo de una monja o el velo de una señora de Argelia, lo que hace es cubrirte una parte, no sé, de tu identidad, pero de los elementos que tienes anagnáticos para que la autoridad te reconozca. O sea, para decir, sí, esta señora tiene el pelo largo, tiene el pelo moreno. Pero no, a la monja, o sea, no las pueden aceptar. Pues a lo que voy, no se dejen llevar por la emoción. Sí. El velo que salía era sin el sin eso. La burka. Nunca ha sido burka, porque burka no existía en el norte de África. Pero hay un velo tradicional, ¿se acuerdan? Yo estoy seguro que alguna vez lo hemos visto. Ah, pero no era con la parte cubierta de acá. O sea, sí, no. Se descubría. No, la cara. No, pero la cabeza. No, en el norte de África el velo es lo que llaman en Túnez un safsari, el velo tradicional. Luego, como el velo es político, pues ha habido más cosas en los últimos 30 años. Pero el velo tradicional del norte de África es un velo entero, una pieza de tela muy larga, muy, muy blanca. No, es negro, nunca es negro, que te lo pones entero. Y entonces, con mucha habilidad, te cubre la cabeza si lo llevas así. Porque si no, se cae. Lo tienes que llevar. Y esa es la manera, por ejemplo, que tenían de salir al mercado. O sea, ellas salían monísimas vestidas como Claudio Cardinal en los 60, pero con un chapéu, con un pelo que les cubría completamente. Lo que, es que da igual lo que lleves por debajo, lo que tú quieras llevar, eso da lo mismo. Era blanco porque tradicionalmente es blanco. Blanco, amarillo, ¿no? Esos tonos así como crudos. No hay una razón particular, porque por ejemplo, no es la misma sociedad, porque no es la misma sociedad, pero los nómadas del desierto hombres, los llamamos Tuareg, ¿no? Los bereberes del desierto, siempre se visten con colores oscuros. Entonces, en general, el blanco probablemente tenga que ver... África, no, digamos, en el mundo mediterráneo, pues uno va vestido con colores claros, ¿no? Más que es así. Safsari es como se llama el velo. O sea, a esta mujer le quitaron eso, el safsari. O sea, entero. Sí, o sea, entero. La foto está... Le podían haber dejado... Claro. Entonces, vamos a esperar que venga nuestra anfitriona. Yo pensaba que andaba hacia mí, está cubierta toda. No, es que no es ese tipo. Sería interesante, fíjate, no nos va a dar tiempo, ni yo creo que tenga los medios para encontrarlo estos meses, ver qué pasó con los británicos en el Hindustán. Quita, quita, quita. Que hay, de ahí sí es el burka. sea, el burka. Ahí están las africanas. Es una cosa no, pero no, no, eso es moderno. Eso es moderno, eso es completamente moderno. Eso es una cosa política. Ahí está, ahí está. Eso también es moderno, nunca han llevado eso, sí. Esto también. A ver, déjame un momentito. Esas son las africanas. No, eso es. Este velo es una cosa moderna. Sí. Inventado hace 40 años. O sea, es un statement, hazte cuenta. Total. Sí. El velo tradicional, por ejemplo. Ay, no, safari no, safsari. No se espera que venga. Mi teléfono es muy inteligente. Sí. Como su dueña. Vieras yo la dueña cuando usa él. El safsari. El safsari, ¿no? Pues es bien práctico. Mira, el safsari. Me imagino que tiene. Para no vestirse, sí. Mire, safsari o safsari es. Este. ¿Ya te perdió otra vez? No, no. ¿No? Que haya una. Está buscando una buena. El safsari sería esto. Si se fijan, la niña. Bueno, las chicas, lo está sujetando a la mano, pues no, sí, se le abre. Se le abre. Lo puede llevar así, pero además hay que sujetarlo. Es una sábana. Y por debajo vas vestido como te dé la gana. Haber tomado la foto de identidad así. Es que se tomaba así. Ese es el velo tradicional de Argelia y Túnez, que son países muy parecidos, y Libia también. Y en Marruecos, ni eso. O sea, en Marruecos lo que ves, sobre todo en el norte de Marruecos. En el norte de Marruecos y en Béjar, Marruecos, ni siquiera, o sea, lo que llevan las mujeres es un pañuelo, exactamente igual que mi abuela en Castilla, vamos. Sí, sí, sí. Oye, y este, a ver que venga, lo que preguntas, porque les quiero hablar de las brujas de Salem, que es nuestro último ejemplo, en lo que llega. Lo que llega mal. ¿Cómo las mujeres que usan burka, o sea, realmente las han cubierto así que las veces en el aeropuerto? Sí. No, una muy buena pregunta. Eso es el pasaporte en Afganistán, no sé decirte. El pasaporte, por ejemplo, en los países europeos, ahí hay un punto que ahora te voy a tocar. Pues se lo tienen que quitar. Se lo tienen que quitar. O sea, no hay ninguna legislación europea que permita. Ni europea, perdón, y esto es un punto interesante. Ni del Medio Oriente ni del Norte de África. O sea, tú vete a sacarte un pasaporte argelino, marroquí, tunecino, que te va a decir, señora, muy bien, pásate con la policía, quítese la cosa y luego regresa. Ya, sí, y aparte así está. Pero vas a tener la foto situación. Y cuando pasas por un aeropuerto, por una migración, te van a tener que ver la cara, no hay más. Sí. Yo me supongo, pero es una suposición, que te invitarán a pasar a una habitación. Sí, te respetan. O sea, si es una. Porque si no, otros dirán. Aquí en México, que a la hora de pasar seguridad. Porque tú has visto de eso. No, les dicen, ¿no? Auténticamente. Te voy a decir, ¿a qué nivel? Él se quita, por favor, la pañoleta. Y voltean las personas, y he oído, y dicen, oiga, traigo la pañoleta porque estoy pelona, porque estoy en un tratamiento de cáncer, y le voy a pedir que no me haga. Y tengo aquí mi carta. De médica, para que usted sepa que voy a un tratamiento o estoy en tratamiento o lo que sea, y no me voy a quitar la pañoleta. Pues lo siento, entonces usted no puede pasar. O se quita, aquí, lo he oído aquí, pues o se quita el pañuelo, según el mood que tenga el señor, ¿no? Pues se la quita o usted no. Pero fíjate qué interesante, no sé si estarán. Y la metieron al cuarto porque. Bueno, pero estos amables al cuarto, por pero, lo menos. Si no sé si estarán aquí, de acuerdo, fíjense lo interesante, es otro punto, no de Fricker, pero hay gente que luego trabajó estos mismos conceptos. O sea, volviendo a lo que estábamos, o sea, no volviendo, sino intentando aplicar a un hecho real, esto sería. Hay una reflexión posterior que dice: enunciar el concepto, es decir, el concepto identitario del que se trate, pues una enfermedad de cáncer. Podría ser una señora musulmana que se decide decir así, o una monja católica, por decir algo, ¿no? Una monja ortodoxa. Enunciar el concepto no asegura el respeto, porque todavía hay varios pasos más, que es que la persona de enfrente, normalmente en una posición de poder, sino de autoridad, que como vemos hay que ir separando, muchas veces vienen juntas, en una posición de poder, esté dispuesta o dispuesto a incluir ese concepto en su praxis. Lo que dice, digamos, sí, porque es un término filosófico, es su praxis. Sí. Y ese sería, digamos, o sea, ¿por qué todas estas reflexiones filosóficas y todo eso? Para intentar entender cuál es la estructura subyacente en este tipo de situaciones, que parece fácil de entender, que son injustas. Claro, la burocracia en general, como concepto sociológico, filosófico, ¿no?, digamos, más o menos acuñado por Weber a finales del 19, la burocracia, ¿se acuerdan que yo lo contaba en una de las clases hace tiempo, hace unos meses? La burocracia solo busca la propia perpetuación. Entonces, la lógica de la justicia le importa un pito. Porque lo que busca el burócrata es con el sellito. No, gracias. Entonces, no todo lo... Felizmente hay burócratas que aparte son seres humanos. Pero la lógica de las instituciones burocráticas, que puede estar en la iniciativa pública o en la privada, ¿eh?, eso da lo mismo. La lógica de la burocracia es su propia lógica, no la lógica de la justicia. Ay, que esos son odiosos, los gringos, justo sí, para sí, eso, sí, porque ellos creen que poseen. Entonces pueden decirle, sí, quítese esa, y te tratan fatal, ¿no? Cuando dices que nos vamos tú y yo y las chicas de viaje a Israel, digo, para que vean un poco, ¡hombre!, de trabajo de campo. ¡Hombre! Desde que llegan al aeropuerto, vamos. Yo volé de... Yo quería ir a Amán desde, ajá, Israel, desde, ajá, Jerusalén, ¿no? Sí. No, bueno, casi pierdo el avión. Interrogatorio, que porque había otros lugares, y eso, que iba con una amiga y a mi amiga le interrogaban por la parte... Más de 2 horas de interrogatorio por separado. ¡Ah, qué cosa! Tú imagínate yo que era, y es en realidad, mi dedicación profesional, y antes era más joven y siempre llevé barba y viajaba solo todo el tiempo. Entonces, yo desde que llegaba, pues entonces estaba en París, en Barajas, en Charles de Gaulle, en Barajas, decía, bueno, pues nada, tranquilidad y venga, hasta que acabe. No, bueno, sí. Y de regreso no, también, claro. Sí, sí. Bueno, pues eso es... No vamos a profundizar, no porque no sea interesante, porque no tenemos tiempo, pero fíjense, eso lo leemos desde la teoría crítica, diciendo estructuralmente en una, es que no quiero repetir estructural, en un organigrama, en una organización burocrática, la lógica de la burocracia está basada en una injusticia hermenéutica. No busca entender a la otra persona. No busca entender a la otra persona. Otro día lo estábamos hablando justo en la casa y tal, discutiendo. Es un poco como los profesores o profesoras que dicen, no, pues yo reprobo a muchos. Oh, wow, qué pesar. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y eso? ¿Y eso es un mérito? ¿Eso quiere decir que eres bueno o qué? Claro, sí, como diciendo, yo soy duro. Bueno, a lo mejor lo que más bien no entiende. Claro, ese es el punto. Justo esa es la palabra. A lo mejor el problema es que tú no te haces entender. Que tú no has hecho el esfuerzo. Pero ese es un problema, insisto, porque no, el profesor está... O sea, vamos, no estamos como iguales. Es una situación de autoridad, de poder. Aquí sí estamos como iguales. Pero, claro, es evidente. Pero en la UNAM no, por decir algo, ¿no? O alguien, en fin, cualquiera, ¿no? En sus, tú eras la de los 8 colegios, ¿verdad? Pues eso, ¿no? En los colegios... Sí, el problema era de ellos. Pero, hombre... Pues en este caso, todo apunta. Digo, no sé. ¿No es un error 8 veces? Yo, o sea, no puede ser. Clarísimo, aquí se puede aceptar. Ok. Es que quiero... hay más cosas. Un tipo muy interesante es José Medina, que escribe en inglés, pero es español y trabaja en Estados Unidos. Muy interesante. Bueno, hay libros más... Si quieren, como tengo a mi informante bien cerca... Pues les mando libros. O sea, Fricker, yo lo leí muy fácil, pero bueno, puede ser un poco sofisticado. El libro es de 2007, ¿no? El que da nombre al concepto, ¿no? Injusticia epistémica. Pero a mí me parece. De hecho, fíjense, la clase estaba preparada de antes, pero se me está ocurriendo ayer, cuando estaba revisando las notas y así. Casi se puede decir que la literatura de Toni Morrison, que se acaba de morir, el premio Nobel negra, afroamericana, es un relato constante, una reflexión constante sobre situaciones de injusticia epistémica. Ella nunca lo... Bueno, sí lo llevó a formular porque, bueno, ya vivió un tiempo y a usted le interesó mucho el concepto y tiene algunos articulitos de prensa sobre él. Yo no sé si han leído a Morrison, pero les animo a que lo hagan. Pues es una de las grandes autoras del siglo XX. A mí, vamos, me parece una cosa... Y acaba de morir, saben que... Un mes, hace poco. Es una gran autora. Gran autora. importante o no. ¿Cómo es tu primer nombre? Tony. Tony Morrison. ¿Tony? ¿Tony? Sí, Tony. Pasada lo sí, Tony Morrison. Morrison. Tony como Anthony. ¿De qué fue el premio Nobel? De literatura. Tony escrito con I latina, perdón. Ah. Es que he ido a buscarlo a la Wikipedia. No me preguntes por qué, pero ella se llamaba... Ah, sí. Anthony Wofford. Era. Sí. ¿Pero cómo escribe? ¿Es afroamericana o como Tony? Tony con sí. I latina. Sí, Tony sí, Morrison. Sí, sí, afroamericana. Acabó siendo profesora de literatura en Princeton. Es un recorrido interesante. Si tienen que elegir uno, su gran libro es Beloved. Pero ahí sería la reivindicación de la bueno, ella parte justicia. Bueno, un requerimiento de justicia, porque ella, en su reflexión, desde muy temprano, cuando no estaba ni inventado el concepto, se da cuenta de que su propia experiencia personal sí, se nutre, se fundamenta, radica en una opresión constante que tiene causas distintas. Ser negra, en el sur de todo, ella me parece que sí. Sí, tiene todos los agravantes. Sí. ¿No? Sí. Negra, mujer. Sí, pero no era del sur, era de Ohio, ¿no? En fin. Negra, mujer. Y fíjate, nada más faltó lesbiana. Es que con eso vamos a terminar la clase, por eso quería... Sí, sí, ese es el último ejemplo. Ay, que... No. Es que la bruja sale maravillosa cuando sirve para resumir toda la clase. Pero primero voy a quedar la clase y luego el caso. Pero termino con Morrison, que a mí me parece muy, muy interesante. Lesbiana no sé, pero... Ay, había una más. Ah, al final de su muy larga vida, porque ella nació en el 31 y se acaba de morir, estoy viendo que en agosto, reflexionó, fíjate, eso me parece interesantísimo, sobre su condición de persona anciana. ¿Y cómo eso lleva también a la discriminación? El ser anciano. Es que fíjense en la inversión de las sociedades tradicionales premodernas a nuestra sociedad. Las sociedades tradicionales premodernas, que en muchos casos nosotros todavía estamos, o hemos nacido en ellas, en algunos casos, y nos hemos educado en ellas, valoran al anciano. El anciano es el miembro respetado de la tribu, por decir rápidamente de qué va la sabio. Pues fíjense en la inversión. Algo ha pasado ahí, de hecho, pero no me quiero poner radical de izquierdas. Digo, porque hay toda una crítica al neoliberalismo como tiene que ser nuevo, como tiene que ser novedoso, como tiene que ser rompedor, pues el viejito no cabe. Sí. Porque el viejito es cualquier cosa menos eso. Ni novedoso, ni rompedor, porque ni innovador. Porque está de moda. Todo el chiste es la moda. Pues vamos a porque la moda tiene que ver con el consumo. O sea, como la sociedad de consumo necesita consumir, como viejito no consume nada. Un viejito puede consumir. Pero medicinas. La cosa es. La cosa es que necesita constantemente poner cosas nuevas en el mercado. Los pantalones ya no se arreglan, los zapatos ya no se arreglan, hasta los coches ya no se arreglan. Te compras otro. Entonces, el viejito no es tanto que no consuma, sino que la idea misma de el viejito. Ya está pasado de moda. No es nuevo. Ya no renueva. Yo no quiero hacer ya mucha... No. Entonces, Beloved, de Toni Morrison. Luego, si quieres, se lo mando. Y nos vamos a las brujas de Salem. Y con esto terminamos la clase. ¿Por qué es interesante el caso de las brujas de Salem? Porque reúne todos los requisitos para ver lo que no está bien en la... Digamos, en esta historia. Como ven, vamos saltando de sociedad a sociedad, de época a época, lo que no está bien si se... Perdón. Salem. Lo que no está bien en el enfoque que la mayor parte de las sociedades humanas han dado a la agencia de las mujeres, o más bien a la ausencia de la misma. ¿A la ausencia de la misma? De la misma. Y con una pequeña reflexión sobre esto, luego vamos a volver a hablar de Antígona, y con esto terminaremos la clase. Entonces, muy rápidamente les... Las brujas. Vamos a hablar de las brujas de Salem. Salem viene en el enfoque, digamos, que da las sociedades humanas a la agencia de las mujeres. Lo que nos interesa aquí es la agencia de las mujeres. Es decir, agencia. No ausencia, agencia. Sí, claro, ya está pensando Adriana en su agencia de seguros. Yo ya me tengo que ir a la ausencia. ¿Ves? Mi ausencia. La ausencia de la agencia conlleva que tengas que ir corriendo. La agencia irrumpe totalmente la agencia de la, o sea, las actividades. ¿Qué están haciendo estas mujeres? ¿Y en qué lugar le da la sociedad, en este caso la mini sociedad puritana de Nueva Inglaterra, a las mujeres en tanto que mujeres? Entonces, muy rápidamente, les recuerdo los llamados juicios, que son varios, los juicios de las brujas de Salem, ocurren entre a finales del siglo XVII, 1692, pero bueno, eso da igual, en la Massachusetts colonial. Hace muy pocos años, en realidad, muy pocas décadas que se han asentado en Nueva Inglaterra, finales del 17. Yo fui a ese pueblo de Salem, está una bruja ahí. Sí, ya, todo es susceptible de ser memorializado. Sí. Efectivamente. A ver, perdón. Okay, esto va grabando bien. Los juicios de Salem. Entonces, perdón. Y aparte con los puritanos, pues imagínate. No, no aparte, ese es el tiempo fundamental. Ese es el... Es que son, pues sí, son los peores jueces. Esos no se salen de su... A ver. Okay. Entonces, estaba viendo que grabara bien esto. Entonces, las brujas de Salem es del siglo XVII. Finales del XVII. 200 personas fueron acusadas. 200 personas fueron acusadas. Hay hombres y mujeres, ¿eh? Hay varias películas. ¿En dónde? ¿Pero en dónde? En Salem, que es una ciudad de Massachusetts. Que yo personalmente nunca he visitado. Yo sí. Yo salen no Massachusetts. No, estoy grabando la verdad. Massachusetts, recuerda, es el estado, bueno, hoy estado, entonces colonia, de la que es capital Boston. Massachusetts. Y a Plymouth. Que es donde llegaron los... ¿Eran 200 mujeres? No, 200 hombres y mujeres personas. Que son acusados en varios juicios, ¿eh? Y lo que aquí nos interesa, 19 de esas personas, 14 mujeres y 5 hombres, fueron colgados, ¿no? Fueron ejecutados. ¿Pero acusados de qué? Acusados de brujería. Ah, ¿fueron colgados? Sí. ¿Y cuántos fueron? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? 14, no, la cifra es muy importante, 14 mujeres y 5 hombres. Hay una diferencia brutal. Fueron 14 mujeres y 5 hombres. Por brujería. Muy bien. Bueno, en términos de la historia social como se hace hoy en día, se ha explicado, y verán que no interfiere con lo que nosotros aquí vamos a discutir, muy brevemente, se ha explicado como un caso de histeria colectiva. Pues sí. Seguramente es verdad, ¿no? Es decir, hay un frenzy, hay como una cosa que vuelve loca a la colectividad y entonces, bueno, loca relativamente. Entonces todo el mundo, digamos, en un momento dado se convence de algo y pues adelante. Volviendo al ejemplo de nuestro pobre México, pues los linchamientos, ¿no? Sea verdad, mentira, o... Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Es de lo mismo. Pero aquí nos interesa muy rápidamente, hay varias películas sobre las brujas de Salem. Preparando el curso en el verano, ninguna me gustó. Entonces, no, por eso no les mandé. Pero bueno, ahí están. Si quieren ver los tejemanejes, hasta una en Netflix. Si quieren ver los tejemanejes y tal, hay una como de los 90 que sale. Demi Moore. Que es la no sé qué, escarlata. Ah, la letra escarlata. Ah, esa es la letra escarlata. Pero era por prostituta, ella no era por bruja. Pero no, pero también era por bruja. Sí, es que es el mismo contexto. Sí. No me acordaba. Es simpático. Pero bueno. Se mete con lo que sí hay, muy interesante, es una obra de teatro. De Arthur Miller, el gran dramaturgo americano que fue esposo de Marilyn Monroe. Yo creo que de las pocas veces en las que alguien tienes que decir fue esposo de una mujer para decir lo importante que fue el hombre. Pero Marilyn Monroe era alguien muy culto y muy curioso intelectualmente. Entonces él tiene una obra que se llama así, Las brujas de Salem. Muy interesante. Entonces, no he conseguido ninguna grabación de la obra. Si la encuentro, se las mando. Él sí, digo, una reflexión más moderna, más interesante, en fin. más compleja. Bueno, ¿qué nos interesa aquí? Con esto cerramos hoy. Que a las brujas de Salem, las llamadas brujas de Salem, nadie ha demostrado que fueran brujas, y lo voy a poner en relación con otro proceso de brujas, ahora verán cuál. Leyendo, porque se conservan, leyendo los registros de las declaraciones, tanto de los interrogatorios, digamos, en privado, como de los juicios, ya saben que esa es una de las grandes aficiones angloamericanas, hacer juicios, ¿no? Y representarlos. Uno entiende que no las escuchaban, que tenían un problema, y esto ha habido gente que lo ha trabajado en esta última década, desde el enfoque de la injusticia epistémica, o sea, había algo profundo que impedía que una mujer, en, y eso es lo que nos interesa para este curso, una mujer en tanto que mujer pudiera tener una voz creíble. Si se ha quedado con el asunto. Y por eso se salvan más hombres. Y por eso hay, ese es el punto, ese es muy buen punto. Y veía yo, por eso te acuerdas que te decía ahorita, sí la diferencia de número no es justo. Justo, esa es, eso es lo que explica, perdón, esto es la bruja de azúcar. Eso es lo que explica en este caso concreto, las sociedades siempre hay que estudiarlas en su contexto concreto, porque si no, pues hacemos asunciones que no responden a la realidad. En este caso concreto, como bien decía Male antes, hay toda una moral puritana que viene, en el punto que aquí nos interesa, de otra histeria colectiva del norte de Europa entre los finales del siglo XVI y casi mediados del XVIII, que es la famosa caza de brujas. Porque culturalmente, religiosamente, moralmente, hay una serie de condiciones que propician la conceptualización de la mujer como bruja y que corresponden con tradiciones precristianas muy antiguas de los pueblos germánicos, que bueno, pues es todo Norte Europa, pero también con una preocupación por la dominación por parte de la autoridad del Estado moderno, que el Estado puede ser la pequeña colonia de Massachusetts, como puede ser el rey de Inglaterra, o sea, es quien tenga el poder para colgar a alguien un cuello y, ¿no? O sea, de la autoridad del poder para leer en las mujeres, igual que veíamos con Dina en la Biblia, el instrumento preferido por parte del poder de la demostración de ese mismo poder. El cuerpo, la sexualidad de las mujeres, digamos el tenerlas calladas, es expresión de ese poder. El castigo. El castigo es expresión de ese poder. O sea, el castigo, bien. Por tenerlas, el castigo quietas. Vamos a rematar con un punto. Cuando no se dan esas condiciones culturales, pues no tienes a 200 personas acusadas y a 15 mujeres ahorcadas. Nos vamos a ir un momentito, más o menos en la misma, bueno, no es exactamente la misma, no es la misma época, pero sí es el mismo siglo. Entonces, nos vamos a ir al País Vasco y Navarra de principios del siglo XVII. Es el juicio inquisitorial más famoso contra brujas. ¿Ok? Estamos en el País Vasco español, en la Navarra española, y en el entorno de un pueblito que se llama Zugarramurdi, que pueden ir ustedes si les parece bien. Está muy bonito por allí. A lo mejor te ha tocado. ¿Has ido a Zugarramurdi? No, es que tengo unos amigos que se apellidan. Ah, bueno, sí. Claro, lo típico del apellido vasco, que es el apellido de un lugar. Eso no. Sí. Entonces, el Tribunal Inquisitorial de Logroño, que es el que correspondía, digamos, la jurisdicción. Inquisitorial, sí, perdón, este es un juicio inquisitorial. El Tribunal Inquisitorial de Logroño, que es el que correspondía a la jurisdicción del País Vasco de Navarra, inicia en 1609 un proceso a través de unas acusaciones, pues esto siempre secretas, como pasaba siempre, pero vamos, no era lo de la Inquisición, en Salem pasó igual. En todo el proceso penal premoderno, porque dicen que hay brujas y brujos. ¿Y esto es la Iglesia? Sí, bueno, la Iglesia y el Estado. La Inquisición es un tribunal doble, que tiene una parte eclesiástica y una parte estatal. Como las circunstancias son distintas, como a la Iglesia Católica en general le interesan otras cosas, digamos, lee el cuerpo de la mujer o lee las prácticas sexuales de la mujer o lee la sexualidad de la mujer de otra manera, pues es igual de opresiva, pero de otra manera, resultado de un proceso donde hay 500 acusados, aquí, como es la Inquisición Española, pues todo lo grande, ¿no? ¿Había 500 aquí? Sí, sí, acusados. No hay condenas. Porque lo que acaba diciendo el inquisidor... perdón. No, lo que acaba diciendo el inquisidor Alonso de Salazar, un personaje muy interesante, que es el inquisidor del Tribunal de Logroño, es, resumiendo, no me vengan con mamadas. Las brujas no existen. Es el mismo siglo y es el mismo proceso penal premoderno, pero como las circunstancias son distintas, a una la juelgan y las otras se van a su casa. ¿Cuántos habitantes tenía el pueblo? Es una buena pregunta, no tengo ni idea, pero probablemente se los echaron a todos. Yo, bueno, no me imagino que el pueblo fuera mucho más grande. Menos él, exacto. Sí, sí. Menos el párroco. De hecho, mira, y con esto si quieren terminamos la clase. Cuando él escribe a sus jefes de Madrid, igual, ¿cómo se llaman sus jefes? Salazar, Alonso de Salazar y Frías. Escribe diciendo lo siguiente. Ah, no, el PC. Órales, ¿no? Que había reconciliado, no estoy leyendo aquí, que había reconciliado a 1.802 personas, o sea, que el juicio salió más grande de lo previsto. Reconciliado significa que... ¿Acusados? Sí, reconciliado en el procedimiento inquisitorial pueden ser condenados, pero no a penas graves, es decir, se han reconciliado con la Iglesia. Lo contrario de reconciliado en la Inquisición es relapso, es decir, ha sido entregado al brazo secular para que haga lo que tenga que hacer. O sea, 500 eran los graves, vamos a decir. Sí, sí, yo tenía esa nota de 500, pero estoy leyendo que eran 1.870 personas. Sí, o sea, les aseguro que su Garramurdi ni antes ni ahora tenía 1.800 personas, entonces ha tenido que jalar. Pero es, y si les parece con esto, ya lo dejamos ahí. Esto es literal, es una lectura del texto que manda a sus jefes en Madrid, Alonso de Salazar, desde Logroño. No he hallado certidumbre, ni aún indicios, de que se pueda colegir algún acto de brujería que real y corporalmente haya pasado. Y así también tengo, por cierto, que en el estado presente no solo no les conviene nuevos edictos, pero es una cosa de decir, a ver, vengan y acúsense a sí mismos para que seamos clementes, y prorrogaciones de los concedidos, sino que cualquier modo de ventilar en público estas cosas, con el estado achacoso que tiene, es nocivo y les podría ser de tanto y de mayor daño como el que ya padecen. No hubo brujas ni embrujados en el lugar, fíjense lo que dice Alonso de Salazar, este es un personaje interesantísimo que está pidiendo a gritos una biografía. No hubo brujas ni embrujados en el lugar, Zugarramurdi y sus alrededores, hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos. ¡Ándale! Ah, claro, un invento. Pues fíjense la modernidad de este señor. Tal. Oye, qué bárbaro. ¿Qué tal? Ya les digo que... Digo, hay trabajos sobre las brujas de Zugarramurdi, hay películas, hay una película muy divertida que anda por ahí. Pero ya sabemos, entre las brujas de Salem, ¿qué hacían? A la hora de... Nada, porque nunca fueron brujas. Sí, pero ¿qué? Como mucho... Sí, claro, sí. No lo sabía. Pues es todo el repertorio... Eso es bien interesante la pregunta de Andrea. Es todo el repertorio clásico, que en realidad viene de obras medievales, como que leen obras medievales y ven brujas. ¿Dónde? Pues, ¿dónde las hay? Hubieran dicho que estaba embrujada. ¿A quién? Andrea. Porque es pueblo bien inquieta. Ah, pues sí. Igual es No, entre la más joven de las condenadas a muerte en Salem tenía 11 años. Ay, pues chamaquita. Era brujita. Era brujita. Brujita. La brujita Burubú, que dice mi hijo Mateo. ¿Cómo era la brujita? La canción, la brujita Burubú. Gracias, adiós, cuídate. Alonso de Salazar y Frías. Alonso de Salazar y Frías. Hay toda una... Pero suelta, dicen, eran en cosas en contra de la Iglesia, básicamente. O sea, tenían ritos que de alguna manera ponían en riesgo a las otras almas. ¿O qué? ¿Qué era el temor de una bruja? Supuestamente. Entonces, montar en escoba. O sea, que realmente... Volaban. El volar las cuentas. Porque era como de alguna manera, como del demonio. Es que, eran como entes sí, del sí, mal. Sí, sí, sí, sí, siempre. Y matrimonios matrimonios, como se dice, diablo, con el diablo, pero matrimonios Ajá. blasfemos, pero estoy buscando otra palabra, Ajá. pero sinónimo de blasfemo, ¿no? Pero o sea, lo malo del diablo. Sí, si quieres, digo, por intentar, el problema es un problema de representación, que ya les decía desde la otra clase, que va a salir muchas veces aquí, porque, digamos, para hacer la historia de las mujeres, que habrá momentos más luminosos, pero, bueno, llevamos dos clases, bueno, sobre todo la de hoy, menos luminosa, es el problema de cómo es percibida la mujer y, por tanto, cómo se percibe a sí misma la mujer. O sea, cualquier cosa que se salía de lo que ellos estaban, estaba instituido. Por ejemplo, no es que sea nada malo. Pues no eran brujas. Ni eran entonces, por ejemplo, parte de lo que sí es verosímil, porque salvo que tú tengas información en contrario, por el momento yo no he visto a nadie que vuele con una escoba, entonces, de lo que sí es verosímil de las acusaciones y de los interrogatorios es fulanita iba al campo y recogía hierbas. Pues sí, como las señoras del pueblo de la Huasteca donde yo estaba un mes, ¿no? Entonces, todo eso era susceptible de ser leído en términos, claro, absolutamente, o para el parto, o para el parto. Para ayudar al parto, para tranquilizar a la parturienta. Por ejemplo, hay tres de las acusadas condenadas a muerte y efectivamente ejecutadas que son parteras. Claro, esto, todo esto tiene un fondo, por supuesto, muy terrible, profundamente relevante para intentar entender qué es lo que el patriarcado, digo, pues ya como están todas muy aleccionadas con su curso con Beatriz, pues podemos hablar impunemente de patriarcado, lo que el patriarcado no... le ha horrorizado, que son procesos que no entiende y no domina. El parto ni lo entiende ni lo puede dominar, porque si se mete un hombre en el parto, lo más fácil es que el niño y la parturienta pues se mueran. Y ese es uno de los cambios del siglo XIX, lo que se llama la medicalización del parto. De repente al médico ya no le da miedo mancharse de sangre, porque una cosa era ser cirujano, que era una cosa vil y baja, y otra cosa es el médico. O sea, el médico moderno, el médico científico, pues ya, mancharse de sangre es parte de su oficio, entonces se mete en el parto. Y este es un tema bien importante en México, urgente, que es la violencia obstétrica. ¿La violencia obstétrica? Obstétrica. La violencia obstétrica se conceptúa como el problema en que durante el parto el ginecólogo o ginecóloga, no depende del género, sino de las estructuras mentales que determinan tu autoridad, profesor o médico, se pone no en una posición de escucha, intentar entender a la parturienta, y todas seguro tienen experiencias en ese estilo, todas, porque es que ya lo iremos viendo, porque esa es una de las cosas que aquí iremos viendo, es que la ciencia moderna, como es preceptiva, manda, no escucha. Es la película de Roma. Sí, es un poco. De la parturienta de Roma, sí. Eso es. Sí, porque ahí claramente sí. Ahí claramente sí, se ve que... Bueno, ¿cómo se llama el director? Que ahora se me ha escapado. El director de Roma. No, es el otro. El otro mexicano. Alejandro... No. ¡Ay! Cuarón. Ildefonso Cuarón. Alfonso Cuarón. Alejandro Iñárritu. Alfonso Cuarón. Cuarón está contando, o sea, es evidente que esa película la está haciendo cuando ya llevan 5, 6 y hasta 10 años en México y fuera de México, pero en México es que es muy brutal, ya les voy a dar un dato, discutiéndose ese tema. O sea, es igual, o sea, un hombre varón no dirige y no escribe un personaje como el de la muchacha, que ahora se me ha olvidado el nombre, pero en fin. Si no ha tenido antes... Bien personalmente, bien, no tiene por qué, bien, digamos, porque pues está en la discusión pública, en la opinión pública, la necesidad de interrogarse sobre su propia condición. Digamos, de hombre. Entonces, México tiene una tasa de cesáreas del 96% de los partos. Entonces, no es posible. O sea, no hay un 96%. También no les gusta auténtico. Ni que estén gritando, ni esperando, ni que estén gritando, ni que estén dando lata. Exacto, ¿no? Entonces es mucho más cómodo. Ni tener que esperar. Y si estas viejas telecas, no, tal, y ya, nos vamos rápido, cobramos más. Sí, y es interesante lo del cobrar, perdón que interrumpa, porque la tasa es tanto en la medicina privada como en la pública. En la pública, hombre, cobran más, pero no mucho más. tanto. No, mucho más. No hay edificación. Si quieren esperar, estás... Pero eso es, pero eso es terrible. Terrible. O sea, que se haya normalizado. Que es esperable una cesárea. O sea, es... ¿Por qué gritas, señora? Pero, no, y, sí, y sabes qué te... No, o sea, a mí me lo... Yo siempre fui cesárea por otra razón, pero sí fue cesárea. No, no la cesárea. Y siempre decía, el doctor auténticamente me lo dijo, que era muchísimo mejor una cesárea, porque o sea, la primera cesárea a fuerza, y la segunda, dije, bueno, ¿y qué? Y me dijo, no, no, no, a ver, ¿cómo? Es mucho más seguro para ti una cesárea, porque... El médico tenemos 20 veces más control en una cesárea que en un parto natural, que todo puede pasar, todo puede suceder. Sí. O sea, todo sale fuera del sketch. En cambio, si yo programo una cesárea, está perfectamente establecido como es. Al minuto tal, hago ta, ta, ta, ta, ta, y es una seguridad, así te lo vendes, es una seguridad para ti, y tu bebé. O sea, el otro no se lo va a pasar. Yo claro, también. Entonces, de alguna manera, tú te sientes segura. Consensuada, que había perdido otros dos. Y dije, yo no quiero ningún riesgo más. Yo ya perdí dos, a mí me hace cesárea, doctor. Claro, pero así es. Va a salir. Entonces, si quieren, paro la grabación porque no me